Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Para todos, muchas gracias, queridos operadores en Radio Oriental y también en Radio Nacional, en donde se estará retransmitiendo dentro de un rato. Les estoy informando que pasé al WhatsApp de la radio una entrevista, más que entrevista, es la participación de Bocatti en su programa de radio que les voy a proponer escuchar dentro de un rato, y como bueno, sale más más clarita, sale desde ahí. Estuvimos hoy temprano. Hola. No me digas que vamos a tener problemas. No me digas que vamos a tener problemas con el Wi-Fi. No me digas que vamos a tener problemas. Hola. Bueno, es una lástima. Cualquier cosa nos engancharemos por WhatsApp. Voy a tratar de sintonizarte aquí bajito. Te decía que esta mañana temprano, entre las 6 y las 8, para empezar, tenemos la misma temperatura que teníamos hoy a las 5 y pico de la mañana, 17 grados, tenemos el viento soplando del mismo lado, el sur, y llovieron aquí 13 milímetros, aparte de lo que ya había llovido en los últimos días. Estuvimos conversando, para mí es un gusto enorme hacerlo cada vez que lo hacemos, con Juan Duntra sobre pastoreo racional, Wasen. Esto va a quedar a las órdenes de quienes quieran escucharlo en Peri Radio. Ustedes pueden poner Peri en el buscador y les va a dar peri.org.uy. Cuando entran van a encontrar Peri Radio, le dan a la tecla y ahí queda la radio funcionando. Y si no, va a ir más tarde, esta tarde va a ir retransmitido por Radio Nacional. Y me quedaron un par de cosas para atrás de lo que Juan nos decía, a ver. Si quieras lo que es la alfalfa, puede no ser la misma, ¿no? Ojalá encontraras la alfalfa antigua, aquella que tenía los veteranos ahí por la vuelta de Canelones en aquellos tiempos. Pero hoy son todas alteradas, lamentablemente. Todavía van quedando, Argentina planta 1.000.000 de hectáreas de alfalfa. Y todavía van quedando productores tercos ahí por Córdoba, en alguna parte de abajo del Chaco y en la vuelta de Venado Tuerto, por ahí abajo, que tienen las alfalfas antiguas que ni meteorismo causaban. Imagínate. Esas semillas son un verdadero tesoro, ¿no? Y bueno, si encontraras esas alfalfas para meterlas ahí. Pero no iba a eso, iba aquí en Córdoba, en los campos que visito yo y que llueven 600 milímetros por año, dos lluvias localizadas en abril y después lluvias en octubre, y el resto del año todo seco, pasa el ganado, hacen pelota el campo y parece que perdiste la alfalfa, y vas dentro de 100 días, que es el periodo de descanso mínimo que ellos tienen ahí, y te encontrás con un alfalfal que tenés que irlo abriendo con la mano, ¿no? Si será perra la alfalfa. Ah, sí. Y eso que hiciste con la rotativa es altamente inteligente, ¿no? Vos le pusiste un quincho al suelo, quinchaste el suelo, pasaste la rotativa, cortaste, tiraste materia orgánica, venga seca o no venga seca, le diste una mano al suelo, impresionante, ¿no? Porque es momento de empezar a pensar que no es cuánto llueve, y sí cuánto podemos retener en el suelo de agua, ¿no? Y es una conducta altamente acertada, así como le pones el quincho para verano, ponerle el poncho para el invierno también, una rosadita al final del otoño en muchos campos, principalmente campo ordinario que tiene masiega, paja estralladora, Santa Fe, cola de zorro, todos esos desprecios que le hace la gente al canutillo también, son herramientas bárbaras para quinchar el campo para el invierno y corres el riesgo de que sea medio cálido y todavía den buena comida. El peor enemigo transformado en el mejor aliado, ¿no? Con la rotativa, herramienta fundamental. Buenazo, le mandaba unas fotos de la alfalfa que tenemos aquí en casa, que está ya preciosa con lo que llovió. Y esas eran los comentarios y las reflexiones que hacía Juan, que sabe muchísimo respecto a cómo se maneja el campo, que en este momento ya está lleno de paz. Pero lamentablemente hay gente que sigue haciendo todo, no diría a la antigua, porque ahora les voy a leer de Nilo Ferreira algo de la vida de Wassen. André Wassen nació el 7 de enero de 1903 en Normandía y es el precursor del pastoreo racional. Por lo tanto, estaría cumpliendo 120 años si viviera. Bueno, acá les habla César Enrique Vega, Ramús P. de Agostini, Mascassini, por si todavía no se dieron cuenta o si por ahí tenemos 89 nuevos. Montón de tanos y vascos más representando. Vamos a aparecer la vuelta ciclista hoy, Federico, calculo que me tenés por ahí, vas a tener bastante trabajo. Haría bueno si pudieran llegar con la fibra óptica hasta acá, porque no podemos proceder a poner 5G, porque el 5G, como escuchan en nuestra tanda ecológica, está demostrado que es muy malo, no solamente para la humanidad. Cuidado con el 5G, que es una experiencia sin ningún tipo de precaución científica. Yo les voy avisando, ¿no? Esta semana nosotros teníamos que cambiar de teléfono y nos preocupamos por dos aspectos. Primero, que fuera 4G y segundo, el SAR. Entonces hay gente que dice, pero ¿y por qué te preocupas por eso, Vega, si vos esto y lo otro? Y vos decís, decime lo que es el SAR. ¿Cómo? ¿Que el SARS-CoV-2? No, el SAR del teléfono, el SAR del teléfono. Pero, ¿y para qué querés que...? Decime lo que es y listo, le digo. Bueno, pero es que no sé lo que es la palabra SAR. Fíjense cómo hay que estar de preparado para hablar por radio, y por eso le pedí un recreo a mis compañeros, porque ya somos varios los que vamos a empezar a hablar por la radio para ustedes, y esto necesita de una preparación. Yo arranco a las 5 de la mañana y les comentaba, me calzo el lápiz como quien calza un freno a un caballo. Se pone, a ver si tengo, acá tengo uno. Y a esta hora hay ruido ambiental, uno ya no siente su cuerpo, pero a las 5 y poco de la mañana, uno siente los huesitos de las carretillas cuando se prepara para hablar por radio, calza un lápiz como nos enseñaba Graciela Posamay en la época de Efraín Churi Iribarne, Rodolfito Martínez Barbosa, y otros tantos compañeros. Uno calza el lápiz en la boca y dice: hola, hola, buenos días a toda la gente que me está escuchando por Radio Oriental. Y así lo hace durante apenas 2 o 3 minutos. Bueno, es más que suficiente como para modular bien la voz, para que se escuche bien, porque por radio se pierde un poquito incluso. Y como ahora somos más, mis compañeros van a tener que aprender bastante más, porque si no se chocan o no tienen claro lo que tienen que decir por radio para que cada minuto sea aprovechado. Por lo tanto, de momento tenemos programas que van a salir tanto al aire como en Periradio, donde van a estar participando. Estamos con el Torito de Vincencia, a quien llamé hoy temprano. Torito, si me estás escuchando, te había pedido la grabación de este muchacho con el cual estuviste hablando el jueves por Periradio entre las 19 y las 21 horas. Está saliendo todos los días el Torito de Vincenzi con un material. Arrancó el miércoles 22, Día Mundial del Agua, y tanto el miércoles como el jueves como el viernes se mandó 3 programas de radio que son como para guardar. Va por Peri Radio, ponen Peri, les da en peri.org.uy y después apretan el botón de la radio, se quedan escuchando de 19 a 21. Le pedí una grabación que él hizo con un productor de la zona del Valle del Río Negro, en donde gracias a que el Estado se puso a hacer fracking, el Estado de, ¿saben quién? Cristina Fernández de Kirchner. Entonces la palabra zar, mientras tanto yo busqué de lo que sé para comentar algo más para ustedes, es la tasa de absorción específica. Es la tasa de absorción específica de su aparato, de su teléfono. Es una medida de absorción de energía, de radiofrecuencia en el cuerpo, que está dada para la cabeza y para el cuerpo. Y atención, todos los que están vacunados, por eso voy a volver, porque ni bien dejé el programa hoy de 6 a 8 de la mañana, termino a las 8, pongo Radio Sarandí, lo encuentro a Pelufo, doctor Pelufo, que canta bárbaro, pero es un desastre como doctor, como especialista en medicina, tal, mucho. Esto yo lo sé porque hay un montón de agrónomos que son un desastre como agrónomos. No me lo expliquen mucho. Está Pelufo, Galeana, Medina y otros que son un desastre como médicos. Y estaba recomendando vacunar a los niños con una soltura que yo quisiera ver si tiene el problema que tuvo la hija de la senadora, ex senadora, bueno, no me sale el nombre, del Partido Nacional, gracias a esa vacuna que él estaba recomendando. Y además hablaba de juntarla sin ningún tipo de problema con la vacuna COVID. Entonces, por eso yo tengo que volver sobre el tema. Y le digo a todos los que se dieron estas vacunas de ARN mensajero, Pfizer, BioNTech, etcétera, que son el problema, que si comienzan a usar el 5G van a tener muchos más problemas todavía. Y yo tendría que decirles así de claro por qué es lo que está sucediendo, que muchos se van a morir por hacerlo. Si ligaron uno de los 11 tipos, a ver, había 11 en Japón, uno es el más problemático. Si ligaron de los lotes de Pfizer BioNTech, que más nanotecnología de hidróxido de grafeno tiene, que son como unas cuchillas más que milimétricas, justamente ni micrométricas, son nanométricas y están circulando por su cuerpo. Y si usted fue mal inyectado, porque de la gente que prepararon, en realidad no la prepararon para que inyectara, si usted fue mal inyectado, peor, porque está circulando alegremente por su sangre el nanopartícula de hidróxido de grafeno, ahora es óxido, porque se oxidó en contacto con su sangre. Representante, decía Federico Cristiano, bueno, porque uno a esta altura de la vida sabe para qué vivió y sabe si es bueno o sabe si es un hijo de la remil puta madre diabólica que lo recontra mil reparió. Tal, lo sabe, listo, lo sabe. ¿No lo sabe un botija joven? Ah, bueno, claro, un botija joven no lo sabe. Nosotros sí. Estamos trabajando para el bien, estamos trabajando con Dios, diríamos los cristianos. Hay gente que es atea, no importa, es muy buena. Y es atea, bueno, pero es muy buena, está trabajando para el bien. Y están los otros, que trabajan para el mal, los Fauci, etcétera, ¿no? Lo saben a eso, ¿no? Me imagino, anti cabeza retorcida, anti agenda, unido en la fe y la esperanza. Con, en particular, muchos seres humanos, nosotros, los orientales, los rioplatenses, si vos querés, porque estamos agrandando cada vez más esto, ahora estamos saliendo desde Alberti, provincia de Buenos Aires, Oscar, Alfredo, Di Vincenzi, todos los días por Peri Radio, de 19 a 21 horas, unido en la fe y la esperanza, con todos ellos. Y como dijo nuestro prócer, toco, amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. Graciela, trabajadora de la pesca. Sí, no me digas que la conoces a Graciela Posamay. Me dicen, yo estaba en agrovisión, había venido a estudiar agronomía, y me dicen, tenés que ir a hacer el curso con Graciela Posamay, César. Andá a comprarte una bolsita de heces. Porque la gente de Paysandú, de allá del litoral, no pronuncia la S. Somos al revés que los montevideanos y que los porteños. Muy querida en mi hogar, dice. Lindo recordar a Graciela. Un día me dice Graciela, Adriana de Pinamar. Escuchaste, dice, este sos vos. La verdad es que no lo podía creer. Digo, wow, lo que ha logrado Graciela. Pero bueno, tampoco tengo aquella voz para hablar por radio, solo me defiendo. Un saludo muy grande del Pinar, César. Ah, te dije de Pinamar. Bueno, más o menos. Hay pinos, va. Saludo muy grande a toda la gente del 26 de marzo. Hoy, 26 de marzo del año 2023, se están cumpliendo y celebraban en su radio las X36 los 52 años de su existencia. Estamos recibiendo sus mensajes por el 098-482-454, 098-482-454. The owner, dice, of this channel has been inactive, for the last 5 months. Okay. Y a vos, este Telegram te avisa que la persona, el dueño de este canal, estuvo en activo por 5 meses. Muy bien. Ahora mismo voy a comentar para que quede en la agenda y va más tarde por qué nosotros seguimos empecinados con esto. Un oyente me decía, César, ¿por qué no le afloja? Y muchas son las recomendaciones de algunos de ustedes en el sentido de no aflojarle, y yo sé que se equivocan. ¿Por qué motivo? Porque por algo el ministro de Salud de Alemania tuvo que salir a decir lo que dijo en los canales de televisión de Alemania. ¿Y qué fue lo que dijo el ministro de Salud de Alemania en los canales de televisión de Alemania? Pues lo que dijo el ministro de Salud fue que andan buscando para poder encontrarlos y necesitan que los medios de comunicación los ayuden. A los 1 de cada 10.000, escuchen bien, cuando yo decía que 1 de cada más de 20.000 tenía problemas graves de efectos secundarios, trabajando con los datos de Bayer de los Estados Unidos de Norteamérica y de Eudra Vigilance de Europa, y que cerca, por lo menos el promedio, yo sé que queda feo hablar de promedios, pero el promedio de 300 y pico de uruguayos, de orientales, que murieron gracias a la vacuna COVID. Eso ya se sabe en Estados Unidos y en los países de Europa, en donde se enfrenta esta situación que no queremos dar en el Uruguay porque estamos muy cagones. Los periodistas cagones, los políticos cagones, los científicos académicos cagones, mientras tanto la gente... Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo, que se puede buscar en el diccionario de la Real Academia Española para Latinoamérica. Y yo sé, obviamente, que es un mal sonante coloquial en el Río de la Plata. ¿Cómo no lo voy a saber? Se acompaña de la definición de sorete para definir a una mala persona que hace cosas malas, malsonante, egoísta, insensible, para el diccionario latinoamericano de la lengua española, lunfardismo malsonante para definir a una persona despreciable o a una situación despreciable. Que no lo usemos habitualmente en la radio, justamente. Graciela Pozamay nos enseñaba de que las palabras no son ni malas ni buenas. Yo las ubico. Ahora, si yo digo nosotres, ahí sí la estoy mataneando. Porque nosotres es una palabra que no existe. No puede ser usada en el diccionario porque somos o nosotros o nosotras. Nosotres es un invento. Y entonces ahora resulta que nos enteramos que uno de cada 10.000 alemanes que fueron vacunados con Pfizer-BioNTech quieren ser encontrados por el Estado y el Estado se quiere encargar de sus problemas. Escuchen. Ministro de Sanidad Federal, muchas gracias, Karl Lauterbach. Buenas noches, señor. Actúan como si realmente estuviera todo resuelto, pero oye, es lo contrario, ¿no? Es una lucha reclutarlos luego del calvario que se reconoce que es un daño vacunal de la vacuna COVID. ¿Verdad? Bueno, dice el ministro, por supuesto. Y no quiero dar esta impresión porque no es así. Así que debe de haber un reconocimiento lo más rápido posible de estos procedimientos, de los daños de la vacunación. Poco a poco lo tenemos cada vez más claro, hay una falsa impresión, pero no debe de haberla. Acerca de, y acá paro para leérselos y que me escuchen muy bien, los graves daños de las vacunas COVID que son del orden de una de cada 10.000 pinchazos, vacunaciones, según los datos del Instituto Paul Ehrlich o de la Autoridad Reguladora Europea. Correcto. Debería de ser posible identificar rápidamente a los afectados, de modo que la ayuda también pueda prestarse con la mayor rapidez. Claro. Y luego, él honestamente hace algo que tienen que hacer todos los que le pifiaron acá. A ver, fuimos engañados. Nosotros la primera dosis se la dieron 3 millones de uruguayos, afortunadamente la cuarta solo 750.000, afortunadamente la quinta solo menos de 150.000, pero si somos 3 millones y medio no llegamos. Y entonces 3 millones se dieron la primera. Es porque si descontamos los niños que no se vacunaban afortunadamente, quedamos nada más que unos 150.000 uruguayos grandes, digamos, de más de 18, que no caímos en la trampa. Y yo sé que es jodido caer en la trampa. Ahora después voy a pasar al Gordo Mota, el gordo sinvergüenza, el amigo del doctor Salle, que jodió mucha gente, y es horrible caer en la trampa, pero uno cae también porque es buena gente, porque confía en sus autoridades, y las autoridades confiaron en lo que le decía Pfizer. Y ahora sabemos que el virus escapó de un laboratorio, mejor dicho, al doctor Ben Lui, que está muerto porque la autoridad china lo mató, lo dejó escapar al virus, porque se le estaba dando ganancia de funciones. Y esto se parece mucho, de nuevo, estamos cayendo con el H5N1, el virus de la gripe aviar. Y decían los medios, yo estaba en la televisión, dice H5, digo, no, si es H5 es N1, les decía a las periodistas de Canal 10. Decían, pero no se sabe si es N1, no, si es H5 es N1, porque por las características que te está contando la misma noticia, la contagiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es H5N1 y era H5N1. Y vacunar a las gallinas, espero que no tenga contenido de nanopartículas de hidróxido grafeno, porque si no, a la gallina que ligue mal la vamos a ver que se le pegan las cositas en la cresta. Porque, a ver, yo estoy en estos días conversando con la secretaria, si ella fuera tan amable. Pero yo sé que me va a decir que no, porque si yo salgo en una conferencia de prensa con la secretaria de ese diputado ultra conocido y le pido a ella que se pegue las cositas en el cuerpo que se le están pegando, ahí capaz que me creen, porque no es una muchacha cualquiera, no entiendo. Es que ella se baña y las otras muchachas no. Es que esto es real, amigos. No puede ser que los seres humanos estemos tan estúpidos. Tan estúpidos, sobre todo los más fáciles de engañar, que son los científicos, los académicos, por ejemplo, los ingenieros agrónomos, cuando son engañados con respecto al organismo genéticamente modificado, se les acaba de convencer de que son buenísimos. No saben nada sobre el organismo genéticamente modificado. Pero caen en la trampa, ¿por qué? Porque son ingenieros agrónomos. Caen más fácil que el productor rural, que no sabe ni leer ni escribir. Se vuelve un propagandista, un publicista del OGM. Así como el doctor, el médico, científico, experto, cae en la trampa de los laboratorios, de la farmacéutica, de la farmacia, y entonces le propagandea una inyección. Estaba matando gente. Ahora, el punto es, ¿qué vamos a hacer, amigos? Ustedes me dirán, César, pero ¿estás seguro? Es la única que les queda, de que el ministro de Salud de Alemania, que es bastante más serio, me va a disculpar cualquier ministro de Salud Pública que tengamos o hayamos tenido, o si mañana un millón de loquitos vota al PEI y nosotros tenemos un ministro de Salud, yo confieso que será un ministro de Salud seguramente peor preparado que el ministro de Salud de Alemania. Pero es que lo tengo que reconocer, amigos, no puedo ser tonto. Y si nos están diciendo de que están buscando a los inoculados porque uno de cada 10.000 significa, a ver, en el Uruguay, ¿cuántos? Y entonces arranca la discusión. Y los que pretenden discutir conmigo ni siquiera saben cuántos son, y yo me lo sé de memoria. Son 892. 892. Pero eso se suma al exceso de muertes. Y los países que más vacunaron, más exceso de muerte tienen. Y nosotros tenemos miles de uruguayos en exceso de muerte. ¿Por qué motivo? Porque somos uno de los países que más vacunaron. En el mundo hay un caso, un muerto, cada 1.288 personas por COVID. ¿Saben cuántos hay en el Uruguay? Y de nuevo, entonces, el que no sabe cuántos hay en el Uruguay pretende discutir con nosotros, que sabemos que hay 476, uno cada 476. O sea, un 158% más, y lo mismo le pasa a Chile, a Estados Unidos, a Israel. Es decir, el número de muertos como mi querido amigo que murió y yo pensé que él no se había vacunado y ahora relaciono, entonces, ¿por qué si estaba sano se me muere de un día para el otro? Y después me dice su señora, lo que pasa que él llevaba 3 vacunas, César. Nosotros habíamos dejado vacunarnos, pero él llevaba 3. Es decir, que me escuchaba y entonces, como decía una señora esta mañana, yo por acá tengo el mensaje, a ver. Dice, César, ¿pero usted cree que le van a creer a usted o a Radi? Porque Radi dijo que si no hubiéramos vacunado en el mundo habría 70 millones de muertos. Pero es que eso es anticientífico decir eso, porque es lo que no se sabe. Ahora lo que se sabe es que tenemos mucho más cáncer en los vacunados con COVID siempre. Pfizer, BioNTech, Comirnaty, Moderna, tecnología ARN mensajero, 12 componentes negativos para la salud, más el nanopartícula de hidróxido de grafeno. Hoy voy a hablar todo el programa de estas cosas, todo el programa. Y entonces, como me dice uno de los doctores especialistas en oncología del Uruguay, César, está viniendo gente acá, jovencitos que tienen 3-4 pinchazos con cáncer de páncreas y de riñón, es lo que más hay. Hay otros, pero es lo que más hay. Y es doloroso para mí. Fue muy doloroso que se me muriera este amigo porque yo me puse a sacar cuentas y a correlacionar. Digo, pero entonces se me murió por haberse vacunado. Ahora yo quiero que demos la discusión científica que no estamos dando. Y digo, leyendo el comunicado que mandé a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que a ellos no les importa nada, si ustedes se piensan que a los representantes nacionales, menos todavía en el Senado, no les importa nada de lo que estoy hablando. Es más, subimos a un ascensor los otros días y me dice, cuidado que Vega sigue sin vacunarse. O sea, viven en una nube de pedo la mayoría. ¿Qué? ¿Acaso van a pedir mis fueros por hablar de esta manera, como pidieron algunos, que después se arrepintieron? Por ejemplo, una diputada colorada que pidió mis fueros, es una gran compañera ahora, allá adentro. Y la diputada Frost, que me firmó el proyecto para ver si sacamos proyecto yerba mate, interés nacional, la diputada Frost, que se nos murió, una queridísima diputada, de golpe, se murió. Buenas personas. Muy buenas personas, que es la minoría de los que hay en los parlamentos del mundo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando va a votar, vota irresponsablemente. Vota a Juan, listo, ya está. Y si seguimos así, esto, ya, miren, les voy adelantando, todos vamos a ver el fin del mundo. Pero es que es clarísimo cuando decimos nuestros hijos, no, yo lo voy a ver también. Vamos por muy mal camino. Y todavía se nos ocurre en el Uruguay 5G, tecnología mortífera. Ya le dije al ministro de Industria y Energía y Minería, dice, César, ¿qué tiene usted contra? Bueno, ministro, le digo, lo que pasa aquí hay que averiguar, ministro. Pedimos a Gourmet desde Antel, no nos mandaron nada porque no tienen nada. Les digo, bueno, pero lo que pasa es que hay que averiguar. Ustedes no pueden proceder a instalar la tecnología 5G de la manera que lo están haciendo. Es absolutamente irresponsable desde el punto de vista científico. ¿Cómo fue vacunar con la vacuna COVID? ¿O cómo fue usar paspabuca? Y ahora les voy a poner, porque es una cachetada, la más científica de todas, para todos los científicos y expertos que tuvieron. Y yo sé que ahora no pueden, pero lo más fácil sería que hicieran lo que hace este ministro de Salud Pública, Carl Lutenbach. Ministro General Lutenbach. Cuando uno es un científico, uno tiene todavía un paso para dar, que es decir, me equivoqué. Eso es ser científico. Eso no es lo que uno espera de un político. El político, cuando yo le mando a la presidencia, los otros días hablé con Lucía Echeverri y dice, César, vos sabés que yo, le digo, no, yo si fuera la presidenta en nombre del PERI, le pido la renuncia. Motiva la presente comunicado firmado por César Vega. Ahora hace meses de esto, pero en el momento, el 2 de diciembre, hacía un mes. Estuve informando a dicha comisión presentando argumentación con la intención de convocar al ministro de Salud Pública al Parlamento. Dos, a pesar de no entender por qué la Comisión de Salud Pública compartió con el ministro la información proporcionada por mí, en la que queda expresado con elementos contundentes, todos científicos son, de universidades de todas partes del mundo. La más preocupante capaz que son de los Estados Unidos e Israel, acerca del exceso de mortalidad de miles, 6 o 7 mil compatriotas orientales fallecidos. Con respecto a los muertos, COVID con PCR. O sea, no son muertos COVID, estamos hablando de otra cantidad grande, muy grande. Ante esta realidad debemos esperar una devolución del ministro para ver si se lo convoca a la comisión. Bueno, ahora el ministro ya renunció, ya está. Y al ministro no le cargo las tintas porque él está convencido de que las vacunas funcionaron bien. Es más, el 28 de mayo del año 2021, cuando yo le paso toda la información que publicaba la quinta columna acerca del contenido, primeros datos sobre el contenido de nanopartículas de hidróxido de grafeno, dato que salió de la farmacéutica Pfizer. ¿De dónde piensan que salió? De un arrepentido. Y el ministro me llama y me dice, yo creo mucho en las vacunas chinas, César. Y ahí me dijo que uno de sus hijos me había votado. Y yo ese voto seguramente lo perdí o no. Porque yo, la última vez que conversé con el ministro, le dije, yo lo entiendo, ministro, yo lo entiendo. Me dice, me lo decí de corazón. Le digo, lo estoy mirando a la cara, se le están cayendo casi que las lágrimas, ministro. Yo lo entiendo. Porque hay gente que se equivocó y hay gente que es hijo de la remiputa madre diabólica que lo recontra mil reparió. Es así, amigos. ¿Pero en qué se piensan que mandaron a matar a varios, entre otros a Cari Mullis? Ese piensan que hubiera hecho Cari Mullis, que murió 2 meses antes de que todo esto arrancara, si hubieran querido usar su PCR, que la terminaron usando, Drosten, y él hubiera estado vivo. El premio Nobel Cari Mullis por descubrir la PCR, que vimos varios de los videos y nos da un poco de envidia por esa libertad que él expresa al hablar. ¿Ustedes se piensan que él hubiera concebido que se usara la PCR? No, por eso lo mataron. Lo mismo que mataron a Andreas Novak por divulgar, uno de los 4 o 5 super especialistas del mundo en nanotecnología de hidróxido de grafeno. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué mataron al doctor Bing Lui, el anterior en Austria, este en China? ¿Por qué mataron al doctor Edward Enbib? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en algo. ¿Por qué no mataron a César Vega? Bueno, César Vega es el único diputado, porque no hay nadie, no hay un diputado, no hay un senador, no hay un casi nada dentro de la política que diga, bueno, yo asumí este papel. Y si hubiera otra vida y a mí me hubieran matado, yo lo estaría disfrutando. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer lo que la conciencia le dicta. Entonces ahora arrancan vacunación COVID para niños, vacunación HPV, a ver, pero hay un montón de argumentos impresionantes de una cantidad de doctores de no vacunar a las niñas y mucho menos a los niños con la vacuna del papiloma humano. Y arrancan, vamos a vacunar las gallinas H5N1, pues ¿qué les pasa? Están todos locos. Entonces le pido, entiendo que la comisión, digo, contó con suficiente documentación vinculante entre los excesos de muerte y los países que más han vacunado. lo que entiendo es un motivo suficiente para la convocatoria del ministro y las autoridades al Parlamento Nacional. Recuerden que yo planteé la formación de una comisión científica, ¿no? ¡No una comisión de políticos! Eso es lo más anticientífico que hay. Yo les proponía una comisión científica donde también estuviera incluido Radi, Cohen y un montón más. Y entonces ellos mismos, a esta altura del partido, con tanta discusión científica, a principios de precaución mediante, hubieran salido a la prensa a decir, nos equivocamos. Tercero, al día de la fecha no hay disponible análisis del contenido de los viales. Si los tenemos para Japón, para otros países del mundo, pero no en Uruguay. Cuatro, hoy podemos ya tener cientos de muertos y miles de compatriotas con la salud comprometida. Sí, son más de 300 muertos, de acuerdo a los datos de Baers y Eudra Vigilance. Para Uruguay pueden ser más de 400 muertos por vacuna COVID, amigos. Y una cantidad de miles de compatriotas con su salud comprometida por los efectos secundarios y un incremento de pacientes con cáncer que se manifiesta apenas después de que se levantaron las medidas de restricción a la movilidad por todos los puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por todos los puestos, es que considero que se quemó un tiempo vital en una situación, esto decíamos en diciembre del año pasado, y tengan en cuenta la preocupación de muchísimos ciudadanos que manifiestan su preocupación con el derecho que me ampara, es que solicito se me informe cuáles son los pasos que se van a tomar por esta comisión de salud y que opinión tiene respecto de los argumentos presentados. No me dieron absolutamente ninguna, fue una especie de no exististe, Deba. ¿Ustedes se piensan que hubo algún tipo de devolución? Y eso que en la comisión tenemos varios médicos, médicos y médicas, como se dice ahora. Considero una muy buena señal si se logra convocar al ministro de Salud Pública para arrojar luz. Humildemente lo planteamos. En un tema tan importante como este, saluda asistentemente César Vega. Ah, lo voy a tirar a la mierda porque esto ya fue, amigo. Esto ya fue. Ya no tiene color rojo. De vez en cuando hay que volver a las fuentes. Por ejemplo, si en el mundo hay uno de cada 1.288 seres humanos que murieron, nunca fue una pandemia. No fue nunca una pandemia de nada, porque es muy... Sí, yo sé que son unos millones, pero es que es muy poca, muy poca, muy poca, muy poca la cantidad de muertos para definirlo como pandemia. Lo que pasa es que si no lo definían como pandemia, no podíamos ni usar el paspaboca, ni promover la vacunación, ni cerrar países enteros como hicieron en la Argentina o en China. Esto se usó para enfriar la economía de China. Y se usa la guerra, supuesta guerra, una invasión de Rusia a Ucrania para terminar. Pero fíjense ustedes que fue después del Mundial, amigos. Y cuando muere Maradona, se juntan, no sé, 1 millón de personas. ¿Saben qué pasó con las curvas? Pero es que yo las tengo identificadas, estudiamos muchísimo. Lo que le digo yo a mis compañeros, para hablar por radio hay que estudiar muchísimo, porque del otro lado te están escuchando miles de personas y van a querer encontrar, porque es lógico en el ser humano, y pueden encontrar que me equivoqué en algún dato, porque uno hablando así en vivo, son las 11 menos cuarto, puede cometer algunos errores, pero no en lo fundamental. Ustedes agarran la curva de transmisión del virus, de contagio, después del velorio de Maradona, que fue lo primero que sucedió de una concentración gigantesca de personas en la Argentina y en el mundo, y bajó la curva de contagio. Ustedes vieron que se juntaron 3, 4 millones de personas cuando Argentina salió, orinaban así, defecaban, se drogaban, chupaban vino, se cagaban a besos. Dormían ahí. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que teníamos que hacer es lo que yo dije en polémica en el bar, la primera vez que fui, no la segunda, en donde educadamente aguanté los improperios de la señora defensora de la farmacia. Yo le dije en la primera a la doctora Alejandra Reyes, doctora, está todo grabado, eso es lo lindo de ahora, doctora, doctora, doctora. Esto, porque sabemos de plantas, sabemos de virus en plantas, se salva con un sistema inmunológico fuerte. Lo que van a hacer con la vacuna es destruir el sistema inmunológico, distraer el sistema inmunológico. Bueno, eso ya fue comprobado y ahora lo van a escuchar a Desbocati, esperando que se me hagan las 11 de la mañana, porque ahí comenzamos retransmisión en un montón de radios del interior, y quiero que escuchen a Desbocati en el interior. ¿Quién es Desbocati? Desbocati es el número uno de los científicos del Uruguay en ese momento, porque dice lo que los científicos tienen que decir y no quieren decir. Entonces, ¿por qué si en el mundo? A ver, son preguntas que tienen que ser respondidas, amigos. El Frente Amplio lo hubiera hecho peor. Estoy diciendo, Lucía Echeverri, presidenta de la Comisión de Salud, prácticamente yo sé que ella me enfrenta y dice, bueno, César, vos viste que yo hice todo lo que... Bueno, sí y no. No puedo hacer más. Bueno, es que claro, si el Frente Amplio de Martínez quería con el PCNT, no sé si ustedes se acuerdan del PCNT de Pereira, querían hacer lo que hizo Alberto Fernández en la Argentina y Xi Jinping en China, meternos a todos en nuestras casas, cosa que nosotros no hubiéramos tolerado, y por eso yo a Canal 4 y al Espectador el mismo día les dije... El presidente de la República nos está asegurando cosa de comprometer al presidente de la República. Y por algo vino el Espectador y Canal 4 a hablar conmigo y le digo, el presidente de la República nos está asegurando que va a dar la libertad más grande que pueda. Pero también con la misma honestidad, yo publiqué que ahora el Estado se va a tener que encargar de todos los daños por efectos secundarios que provoca esta vacuna el día que se firmó el contrato secreto con Pfizer. Y me llamó el presidente de la República a las 10 de la noche. Me dice, César, tenemos que estar juntos en esto. Y yo le digo, ¿ustedes se piensan que yo estoy mintiendo en algún momento? ¿De verdad ustedes se piensan? ¿Ustedes son tan mentirosos o están acostumbrados a vivir en un ambiente de tanta mentira que se piensan por un segundo que yo estoy mintiendo? Y presidente, le digo, discúlpeme, pero estamos juntos. Pero en esto, así de firmar un contrato secreto con esta empresa, le quise decir, ¿no? Le digo, sí y no. Y seguí en mi línea, amigos, que podía haber estado equivocada, pero no lo estuvo. Y se procedió a la mala praxis de la aplicación de todo tipo de protocolos equivocados, incluso los famosos respiradores charrúa con los cuales se mató un montón de gente. ¿No lo recuerdan? Y darle un perifar a la gente y mandarlo para la casa para que se muriera cuando DARPA... Y ahí, por ejemplo, voy a mi hermana que se peleó conmigo y al ingeniero Pedro Mondino, querido compañero de Facultad de Agronomía, grado 3 de fitopatología, que me dijo, César, no podés decir eso. Cuando yo dije, esto se arregla con la ivermectina. Y lógico que nos compramos la ivermectina, la mejor que hay, la MC de Abbott, para uso veterinario, que yo conocí en 1984, antes de que entrara el primer frasco al Uruguay. La conocí en la Argentina, porque ya sabíamos cómo se usaba en no solamente en África, sino que recientemente pasé por ustedes lo que significó el uso de esta droga por cuenta de un médico uruguayo entrevistado hace unos días por Blanca Rodríguez en El Espectador para los indios Yanomami en la Amazonia. No miles, muchísimos miles de millones de dosis de ivermectina aplicada a seres humanos y ningún, absolutamente ningún efecto secundario. Descubierta por un doctor japonés al cual se le dio el Nobel. Pero claro, le dijeron, usted no puede decir eso. Ni ivermectina ni hidroxicloroquina. ¿Ustedes no recuerdan que con la hidroxicloroquina salvaron en el hospital británico a quién? A Pedro Bordaberry. Pero la hidroxicloroquina no se debía usar porque tenía efectos secundarios. En cambio, ustedes escucharon que en alguna ocasión, en conferencia de prensa en el Uruguay, se le dijera a la gente que, por ejemplo, a nosotros nos traían los diputados de la frontera con Brasil la ivermectina. ¿Cómo es la marca de esa ivermectina? Bueno, no me acuerdo. Porque allá salía mucho más barata. Porque acá hay toda una mafia con los laboratorios, que no es un problema de escala, es un problema de nivel de mafia. O sea, allá te salía 200 pesos y acá 700. Con tres pastillitas te salvabas. Yo a mi hermano le di 3 días seguidos porque estaba casi muerto. Sí, sí, su patrón había muerto. Pero César, usted el virus. Pero claro que existe el virus, no voy a ser tan tonto. Si el virus estaba siendo desarrollado en el laboratorio de Wuhan, había salido del laboratorio de North Carolina. Y entonces mi hermano, que casi se muere, le preparé 3 dosis de ivermectina, tomó 3 días seguidos. El cuarto mi papá me dice, no lo encuentro a Rodo, ¿qué le pasó? Ya está trabajando, me dice mi papá. Estaba casi muerto esa noche. Yo pensé que no llegaba al otro día. Pero claro, la ivermectina sale 3 pesos, amigos. 3 pesos sale. ¿Ustedes se piensan que yo me alegro por tener que hablar estas cosas en vez de poder hablar de otras? Por ejemplo, de la masa monetaria, del atraso cambiario, de la deuda, porque aparentemente el Fondo Monetario Internacional está recomendando al Uruguay que tome medidas sobre la deuda. Y yo me acordaba del economista Barbudo, porque estamos diciendo que el único error que está cometiendo, sí, el único error que está cometiendo la ministra de Economía en lo que se refiere a el manejo de la macroeconomía es la deuda. Que si siguen endeudándose de la manera que se están endeudando, va a terminar como el peor de todos los gobiernos post-milico, que multiplicaron la deuda por 5, lógico, para poder robar, ¿no? ¿Para qué la multiplicaron por 5 los milicos a la deuda? Para poder robar, ¿no? Y así nos dejaron una deuda eterna. Y después vino el periodo del gobierno de Mujica, que la aumentó en 10.620 millones de dólares. Lo peor que ha pasado en la historia, en un momento en el cual sobraba dinero en el Uruguay porque era aquello una de tirar manteca al techo con los agronegocios impresionante. Pero igual, como hicimos bastante políticas populacheras para que el pueblo nos vote de nuevo, nos enchufaron 10.620 millones de dólares. Y si este gobierno no cambia, por suerte el segundo gobierno de Tabaré bajó la deuda. Objetividad a mí. Pero ¿y si yo soy uno de los tipos más objetivos que habla la radiofonía nacional? No tenés que decir, César, que Tabaré bajó la deuda, pero ¿cómo que no lo voy a decir si la bajó? No, porque nosotros somos blancos, y a mí qué me importa. Ustedes hablen con su ministra de Economía y díganle que el economista Barbudo, que le dijo a la calle en septiembre, no, perdón, en marzo del año 2017, cuando estuvo de visita acá en la chacra, marzo del 2017, le dijo que iba a agarrar el gobierno el primero de marzo del 2020 con un dólar a 40. Pregúntenle al presidente. Pregúntenle cuál fue la reacción del presidente. Le digo, sí, preside la calle. Usted va a agarrar con un dólar de 40. Y fíjense a cuánto estaba el dólar el primero de marzo del año 2020. ¿Y saben a cuánto está ahora? A 40. A menos de 40. Por eso yo tendría que hablar de la masa monetaria en circulación, del atraso cambiario, de lo bien que se ha gestionado la inflación en el Uruguay. Por supuesto, uno de los países del mundo que mejor gestionó la inflación. A costa también del atraso cambiario. No, claro, si tengo entre mis asesores al profesor Lluvera, ¿cómo lo voy a aprender? Pero son ellos los que me encargan, o el doctor Jesús Costa. ¿Cómo no voy a aprender? ¿Cómo no voy a aprender? ¿Cómo no voy a tener la humildad? pero soy yo el que los tengo que encarar públicamente, porque desde junio de 1985, cuando vine a estudiar agronomía, agarré y empecé CX30, la radio en la de Germán Araújo, con ese montón de hermosos compañeros. Marta, también en la discoteca. Olga, en la cocina. Yo muerto de hambre andaba, flaquito, muerto de hambre. Comía allá en la cocina de CX30, la radio. La cocina de Olga. Pero tengo que volver al tema de las vacunas, amigos. Porque esta gente está como loca y no se hace responsable. Por supuesto que me gustaría hablar de la sequía de 1916-17, de 1942-43. Mi suegra, que tenía apenas unos pocos años en aquella época, me dice de lo brava que fue. De la sequía del 64-65, que yo tenía la edad de niño, de mi suegra, cuando aquella sequía del 42-43, mi papá también me habla de esa sequía, y yo me acuerdo de del 88-89. Escribí un artículo para Crónicas Económicas que decía: las selgas no tienen patas, como diciéndole a los ganaderos que no aprendieron nada de la sequía del 88-89 y de 2005-2006, no aprendieron nada, entonces ahora andan llorisqueando como una manga de cagones y son multimillonarios. 100.000 millonarios en dólares son. Claro, porque una persona que tiene 1.000 hectáreas de campo, multiplicada por $4.000 la hectárea, ¿cuánto tiene? 4 millones de dólares solo en campo. Y si tiene 1.000 hectáreas de campo, tiene 1.000 bichos. Y 1.000 bichos por 1.000, y a 1.000 están, es $1.000.000 más. Y no puedo concebir que esos compatriotas, a los cuales hay que educar desde el Banco República, subiéndole los impuestos, bajándoselos a la gente que, como Juan, hace pastoreo racional guasén. Por supuesto. Y subiéndoselo para compensar la pérdida de bajarle a los demás, a todos los que pretenden, viviendo en Montevideo o en Punta del Este o en Buenos Aires o no sé dónde mierda, porque no me importa, pero pretenden, yendo una vez o dos por año al campo, que el campo les dé ganancia, vivir como reyes. Ah, yo le subo los impuestos al toque mal. Es decir, si usted quiere, tiene dos apellidos, tres o cuatro, y quiere vivir, seguir viviendo de la renta de su campo, bueno, me imagino que por lo menos, si gobernara el PER y Partido Ecologista, lo va a tener que hacer, seguramente lo va a tener que hacer. ¿Por qué motivo? Porque el PER y Partido Ecologista le sube los impuestos a todos los que no tengan un pozo hecho en el campo para darle agua fresquita a los animales, cosas que conversábamos hoy con Juan Dutra. El valor del agua fresca para los animales, no tener que poner ayer la radio rural y estar Jaume del gremio El Tubo. Los bichos están hasta las patas, hasta las panzas en el barro, en las cañadas, porque no hay agua para tomar en las cañadas. Pero whisky tienen para tomar a mediodía, ¿no? Entonces a uno le da lástima hasta por los pobres bichos que después van a terminar en un frigorífico. Sí, pero el mientras tanto es importante, amigos. El mientras tanto es muy importante. Uno tiene que respetar, puede ser que sean como mis hijos, que son más vegetarianos porque se criaron acá con su papá. Su papá cazó una liebre ayer a las 5:05. La liebre más complicada del barrio. En la última oportunidad, cerca de una cuadra, digo, no, me queda de esta oportunidad, si no se me va, ¡bum!, marchó la liebre. Y me preparé acá con el asesoramiento de las damas de la casa, porque yo soy medio duro para esas cosas, ¿cómo le llaman? La cazuela, eso, todo con cosas de la casa, todo cosas de la casa. Papa de la casa, cebolla de la casa, zanahoria de la casa, todo de la casa, todo de la casa. Menos el adobo, el pimentón, la pimienta, la sal, eso no es de la casa. Y viene al caso, ¿por qué? Porque esa liebre, ¿qué está haciendo? A lo que no hay zorritos, porque no hay zorritos, aparecieron las liebres. Y las liebres están comiendo todas las hortalizas. Brócoli, coliflores, repollo, El maní me lo desaparecieron. Y ahora están comiendo la alfalfa también. Y respetamos a los animales. Tratamos de convivir con ellos. Y con más razón, si ese animal es un ser humano. Porque somos animales. Claro que somos animales. Yo soy más cristiano que los cristianos. Y digo, el Papa se equivocó. En la radio de la Iglesia Católica, el Papa, que en lo que se refiere al discurso ecologista que he leído mil veces, Laudato Si, tiene toda la razón del mundo, con respecto al tema de las vacunas se equivocó, porque el Papa no es un ser infalible, es un ser humano también. Y la propaganda fue tan grande que 3 millones de seres humanos del Uruguay, descontando los niños, quedamos apenas 150.000 grandes, ni eso, creo que somos menos, que no nos equivocamos. En esta no nos equivocamos, en otras sí que nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Ahora, y si usted llegara a la presidencia de la República, Vega, que 1 millón de loquitos lo... Usted se piensa, por supuesto que me pienso que vamos a cometer errores 1000, lo que no vamos a ser hijo de puta. ¿Se entiende? Hijo de gigoló, hijo de gigoló, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, porque el otro día una señora que su hija es prostituta me dijo, César, usted no sabe, me acabo de equivocar, hijo de gigoló. Programa como para que yo desapareciera del mapa, como cuando el Frente Amplio me pide el programa de radio con el share más alto de la historia del Uruguay, superior al que conducía después Sonia Bresa, después de nosotros, en la radio del Frente Amplio. Y le dije a Marcelo, aguantame hasta el sábado santo de Semana Santa. Me aguante, aguanto, César. Y ese día hice el último programa en aquella radio que recordaré por el resto de mi vida. Y hago cada programa que puedo como si fuera el último que estoy haciendo. Porque tengo que ser leal a lo que me dicta mi conciencia, amigo. Está claro eso. Está claro que si nosotros los seres humanos no cambiamos, pero es que se están matando nuestros gurises en los liceos. O cambiamos o fuimos, amigos, y vivimos, atención, atención, amigos, vivimos en uno de los países en donde se vive mejor en el mundo entero. El Uruguay es un paraíso. Comparen a lo que está sucediendo en miles de lugares en el mundo en este momento. Pero estamos en una disyuntiva, en una especie de cruce de caminos en el cual tenemos que decidir por el que agarramos. Y ahora mismo le voy a pedir a nuestros queridos operadores en Radio Oriental, más tarde va en Radio Nacional y más tarde todavía va en Periradio. Ya tengo Torito Di Vincenzi por acá, lo que me acabas de mandar. Vamos a escuchar ahora después al productor Juan Carlos Ponce de la Asamblea por el Agua de Alien, Valle del Río Negro. Lo vamos a escuchar con mucho gusto, pero ahora prepárate, querido operador, allá Federico, calculo que estás. Porque te mandé por WhatsApp a Desbocati, y te lo voy a pedir. ¡Escuchá, Popo! Popo, querido, mirá lo que hiciste, Popo. Estuviste re bien, Popo. Te felicito, Popo. Escuchen. Qué alegría para nosotros poder salir en esta radio, en Radio Oriental. El diputado César Vega del Peri, los invita a escuchar su espacio radial todos los domingos de 10 a 13 horas. El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Ustedes se piensan que esto es gratuito para mí. ¿Cómo se equivocan? Ahora agarro y Esto fue para la Vuelta Ciclista del año pasado, que la volvemos a hacer ahora, el poco arranca estos días. Y le digo, pará, déjame que contacte a Martínez, al gerente de la radio, le digo, porque de repente no está acorde. Me dice, César, para la radio todo bien, pero para la Vuelta Ciclista no sé, porque después de repente nos tranquilice, yo le digo que en un segundo lo arreglo con el Popo y lógicamente que no lo usamos en la Vuelta Ciclista, ¿no? Pero quedó, ¿no? ¿Qué son las cosas que hace la gente del interior? Tiene una calidad de grabación esto. Impresionante. Hecho en Rocha, made in Rocha. Escuchate al locutor, escuchalo, es bien del interior el locutor, nada de montevideanismo. Diputado César Vega del Peri. Vega, con P corta. Los invita a escuchar su espacio radial. Radial, como se dice en el interior. El ecologista, por 770 AM. Bien metida esa. Bien metida porque ahí te da la pauta de que es 770M, como se dice ahora modernamente. Y estamos con muchísimo gusto, amigos, retransmitidos también por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera. Qué lindo escuchar al periodista Iván Murel en Rivera estos días, haciendo gala de valores humanos que no envidio, porque tengo los mismos, pero no sobran, ¿eh? Miren que no sobran esos valores humanos. Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, varias FM que nos retransmiten, Radio Cuervo en Internet, muy escuchada Radio Cuervo, Radio Némesis, más escuchada todavía, no se me pongan celosos, porque después va a llamar, no, que Radio Cuervo, que Radio Némesis, y ahora también en Peri Radio, si quieren, peri.org.uy. Ahora mismo, sin leer, mirá, a ver un poquito, yo no te mandé, tú no tenés ahí, Federico, haceme sonar a ver si lo tenés a Devocati, y si no te lo mando, ahora que te lo mando, acabo de ver. ¿Tú tenés a Devocati ahí o te lo tengo que mandar a a ver, para un poquito. Vamos a hacer las cosas bien porque yo quiero que suene desde ahí. Ya te lo mando a mirá. Y vas a escuchar, si no lo escuchaste, a Devocati. Resulta que Devocati les da una lección a todos los académicos del Uruguay. Aquí te lo estoy mandando. Te va a llevar, creo que 20 minutos. A mí me gusta muchísimo hacer radio de esta manera, así que no te preocupes, que es la manera más hermosa de hacer radio. La manera en la que la radio jamás va a desaparecer, porque no es falsa la radio. La radio no es hipócrita. Cuando nosotros vamos a un canal de televisión, lo primero que hacemos es pasar por... ¿Por dónde se pasa? A ver. Por el lustrabota, le digo yo. ¿Se entiende? Maquillaje. Esa es la pauta. Y que en la televisión todo va a ser un poco más falso. En la radio es así. Te acabo de pasar entonces, si querés largar cuando quieras, vamos a escuchar hasta la pausa ecologista a Devocati diciéndole a los científicos de nuestro país todo lo que no quieren escuchar. ¿Lo tenés? A ver. ¿Quieren las últimas? Les hago una actualización govichista, señor. Bueno, un toquecito. Sí, ya que porque esto de que la OMS pidió, sí, que le... que eso, que si alguien sabía del origen del COVID, eso... si algún país sabía, que tire los datos, ¿verdad? Estamos acá, estamos al alpiste. Llamen nomás y dejen mensaje y nos comunicamos enseguida. Bueno... resulta que lo último que pasó, las últimas dos o tres cosas que fueron, eso fue porque apareció de nuevo unas informaciones, en realidad, no son informaciones, sino análisis que hicieron las diferentes secciones del Estado estadounidense, que en alguna les dio que lo más plausible era que hubiera sido un escape de laboratorio. Correcto. ¿No? O sea, la teoría del escape del laboratorio. Uh-huh. Para dos de las cuatro reparticiones clave del gobierno de Estados Unidos, el FBI es una, y el Departamento de Energía fue la otra, la última que salió uh-huh. hace poco, que dicen que lo más probable que haya sido, no solo ya que aceptan eso, que al principio se acuerda que estuvo... No, era desinformación. Era, ¿sí? No, peor, teoría conspirativa, señor. Okay. Era que después, además, cuando le revisaron los mails a Fauci y todo eso, apareció que eran tres que habían hecho toda la movida, porque si no iba a perjudicar a la ciencia, no sé qué, tres que estaban bastante cerca, además, de los estudios del laboratorio. De los intereses del laboratorio. Exacto, sí, y que bueno, y que no iba a perjudicar a la ciencia porque la gente se lo iba a tomar a mal, si se les había escapado del laboratorio, entonces sí, vamos a cuidar a la ciencia. A echarle la culpa al pangolín. Exacto, entonces ahí agarraba el pangolín, era un animal expiatorio, como se hace siempre, ¿verdad? Un chivo expiatorio, que en este caso era pangolín, y bueno, y siempre típico del pangolín y no sé qué, y nos metió el pangolín para adentro, y nosotros comimos el pangolín, no te comas el pangolín, un homenaje a Yanucci. Y el FBI y el Departamento de Energía entonces ahora dicen que lo más probable es que haya salido del laboratorio, pero son todas cosas políticas, es igual el Departamento de Energía dice que era lo más probable, pero que tenía confianza baja en esa aseveración. O sea, como que no se tienen fe, que están con la... Como que si viene otro que le discute más o menos convencido, capaz que hacen como que les entra una llamada en el celular y se van. Disculpame, me estás llamando, y se van. O sea, como que no la pueden pelear muy muy fuerte, así. Y da. Y entonces, ella más o menos la que quedó... ella la que le respondía a la ONU. Pero además, salió en la revista Lance salió un artículo que dice, no, esto no me lo van a creer, no me lo van a creer, que hay que, no, esto capaz que no lo entiende porque hay que ser científico, más todavía hay que tener contacto a diario con la voz de la ciencia, ¿verdad? Hay que contactarse, lograr que la voz de la ciencia le hable a uno, hay que ser medium científico. Exacto, sí. Mientras uno se está duchando, escuchen esto, se caen de culo, no saben lo que es. La infección del COVID genera una inmunidad igual o superior en duración que dos vacunas de ARN mensajero. Bueno, caramba. Impresionante, Lance. Yo no sé cómo se animaron allá a esa conclusión. Tan anticiencia por el lado de la ciencia. Es impresionante. Hicieron todo el camino por el lado de la ciencia. Demoraron 3 años y los anticiencias estábamos parados acá hace un año y medio. Pero y claro, papá. La inmunidad natural. Pero y claro, la inmunidad natural. En un momento le llegaron a decir que también era teoría conspirativa. La inmunidad natural. Apuesta a la inmunidad natural es genocida. Correcto. Y que además era eso, como... la invasión al Capitolio, era de los que hay una sociedad de pedófilos y todo eso, ¿entiendes? Eso mismo era lo que creían en inmunidad natural. Inmunidad natural gate. Cualquier coviburro se daba cuenta de eso, ¿verdad? Es lo contrario a lo contraintuitivo, digamos. O sea, intuitivo. ¿No? ¿Qué es eso? Por eso apareció el artículo ese que les contaba ayer en el Atlantic, era ese que apareció, que decía... ¿por qué, a pesar de que tuvieron un año muy malo, tenés que seguir confiando en los expertos y no hacerle caso a tu intuición? Porque hace un año y medio que los expertos están diciendo mala nuestra, porque todas las cosas que fueron contraintuitivas y que no te dejaban decir, a partir de la intuición de cualquier estúpido, ¿verdad? Resultó ser que eran así, como lo decía cualquier estúpido. Porque lo que dijimos, la pandemonium lo que más hizo fue igualar para abajo. Y valió para abajo al punto que gente que estudió 12 años empezó a negar todo lo que había estudiado, porque lo primero que te enseñan es eso, y no, sí, el virus respiratorio, tener el virus es, digamos que la forma que mejor inmuniza, y no solo mejor inmuniza, sino la que te protege más para una enfermedad severa posteriormente, ¿no? Por una cuestión... bastante lógica, que es que tu organismo y tu sistema inmune ya aprendió a... Toma nota. Exactamente, a trabajar con ese bicho adentro, A diferencia de... Claro, y lo toma del bicho mismo y no de una imitación o de una modelización genérica del bicho. O una vacuna que te mete una información para que tus células produzcan una partecita chiquitita del virus, y que decían que inmunizaba con mayor eficiencia que haberse contagiado el virus enterito, el pota pota, digamos. Es algo que no sucede con ningún virus respiratorio, no sé si con algún virus en general, pero con los respiratorios, además que son especialmente inestables, es imposible, porque siempre las vacunas van atrás de la cepa, digamos, ¿no? Sí. Bueno, digamos incluso... que por suerte la vacuna que se le dio a los niños y niñas en Uruguay no frenaba el contagio, así que se pudieron inmunizar con el virus. Sí, no perjudicaron la inmunización natural. Porque la vacuna no frenaba un carajo. Y no, porque además eso no, por supuesto. No, eso está pero, bien. Pero por suerte no frenaba un carajo, así se pudieron inmunizar casi todos los niños. Por suerte la gente se ha inmunizado naturalmente. Exactamente. Sí. Bueno, lo que dice el padre es que salió al lance y que tendría que haber hecho renunciar a todo el departamento de virus. Lo quieren cortar, pero no pueden. Edición virus tendría que haber... Es otra obviedad, porque ni siquiera... Ni siquiera habla de la inmunización, habla de eso, de la protección ante enfermedad grave que genera haberse contagiado el virus, que es por lo menos igual o mayor que la vacuna. O sea, mayor, pero no queremos quedar como unos burros anticiencia que estuvimos diciendo. No queremos darle para atrás a la vacuna. No, sí. Es una cosa que ya sabían todos los virólogos, además, antes, pero que lo olvidaron en el momento que le prendieron la luz roja de Man in Black. A todos, a los biólogos, a los epidemiólogos, a todos, que olvidaron todo lo que decían anteriormente, como que no funcionaba el confinamiento masivo, como que los tapabocas no sirven para nada, y todas esas cosas que fueron olvidando, ¿verdad? Y incluso hay un paper. Vale decir que el cierre de fronteras ni siquiera en la mayor locura de biólogos y epidemiólogos se pidió, la OMS pedía que no lo hiciera, en un momento después se rindió ante las evidencias. Sí, ante los hechos. Ante los hechos, porque ante los hechos, todo el mundo cerraba las fronteras, ¿no? Y a este se le suma un paper de Fauci, que dice básica, porque Fauci ahora no más se renunció de, o sea, ya no es más del coso, y sacó un paper ahora sí independiente que dice che, las vacunas no caminan, que básicamente lo que dice es tiene el mismo problema que la gripe, que la vacuna de la gripe no inmunizan, o sea sí, protegen contra la enfermedad grave pero no inmunizan. Digamos, y bueno, y es imposible que inmunice, me parece que no le encontramos la vuelta, esto habría que probar con algo nasal, no sé qué, dice más o menos eso. La barrera anterior, eso es lo que dice el paper de Fauci. ¡Con ivermectina de Bocati! Qué imbécil, ¿verdad? Con más de 25 o 30 años parado en la tierra sabía, y que era acusado justamente de anticiencia, y bueno... las redes y todo eso te censuraban directamente, ¿verdad? Te sacaban del trillo, te clausuraban la cuenta, señor. Bueno, y después, eso salió a la Lance. Y después, o sea, un estudio de Cochrane, hicieron un metanali. ¿Sí? Que es esto de... muchos estudios juntos y de acá, mirá lo es que es un metanali. Es el capitán planeta de los estudios científicos. Correcto, es un repaso metódico, puntilloso, de NER, que tiene unas pelotas así de grande, de muchísimos análisis, muchos papers, después hacen la macumba randómica esa que les asegura que se limpian todos los sesgos, mirá cómo te limpio los sesgos. Es como un jabón de la descarga para sesgo que tienen ahí, pero aceptado por el método científico. ¿Y aceptado por qué? Básicamente por una razón. Para poder juntar mucho datos. Y además porque si a alguien le dieron las pelotas para ponerse a hacer un metanálisis que abarca en 15 años de estudio, ¿quién se le va a meter a decir? ¿Cómo controlaste todos los sesgos? No sé, déjame ver ahí. Bueno, dale, metete ahí, vas a estar un añito y medio vas a estar ahí adentro. Es un mete análisis, Darwin. Exactamente, un metete análisis. Metete vos, si tenés, metete vos y sos brujo. A ver, ese metete análisis. Y bueno, es como que ganó la discusión por esfuerzo, digamos, ¿entiendes? Así lo entendemos los Burroyer, que nos gusta discutir en la cantina. Este no sabe lo que estuvo estudiando, para eso olvidate, no te vas a meter ahí. Y bueno, ¿y entonces qué le dio este metanali de Cocharen? No me acuerdo cómo es. Es muy artigioso el coso este, el Cocharen. Parece que se pasan haciendo estos metanali. Y no sirven para nada los tapabocas. Eso básicamente es lo que dice. No sirven para nada. Los tapabocas no sirven. Le siguen peleando algunos. Hicieron 15 años de estudio. Hay estudios de enfermedades como la gripe o parecidas, digamos. Entran 3 o 4 del cobicho. No más, ¿entiendes? Entre los 20 análisis que agarraron. Entre los 20 análisis de data que agarraron para el metanálisis, entran 3 o 4 del cobicho nomás y todos los demás son de gripe y de resfrío y todo eso. Y no sirve para nada. No sirve para nada, no sirve para nada. Y bueno, era algo también, se notaba, ¿verdad? Y tuvieron, ¿se acuerda que ya los expertos el año pasado ya empezaron a decir cosas que, aunque los tapabocas funcionan, lograr que millones de personas lo usen y lo porten de manera constante y adecuada, no es posible. Es buenísimo. Si uno acorta esta frase, ¿verdad? Y la sintetiza, lo que quiere decir, aunque los tapabocas funcionan, no funcionan. Sí, quizás en un ámbito restringido como un centro de salud para el personal de no, salud. No, también había estudio de eso y no, tampoco. No, digo para el personal de salud. No, para nosotros, para el personal de salud. Digo. No, tampoco funciona. Después no funciona. En el mundo real, digamos, para los que están en el mundo real, que pueden ir a la escuela de vida de Montevideo, no funciona, ¿verdad? Así que, parece que es eso, como que no pensaron en las consecuencias no deseadas. ¿Se acuerdan? Tuvimos todos 2 años seguidos sin pensar en las consecuencias no deseadas. Sí, y decíamos, ups, ay, no. Claro, nos dijo Yoyeva después, ¿se acuerdan? ¿Sabes lo que no estamos haciendo bien? No estamos pensando mucho en las consecuencias no deseadas, dijo, mientras se le prendía fuego todos los países con la inflación y todo, que dijeron que era transitoria, ¿verdad? Y que todavía estamos pagando y vamos a seguir pagando porque, justo ayer Jerome Powell dijo que le va a dar con todo. Y ahora agárrense porque viene una recesión, que es la única forma de bajar la inflación. Y bueno, así que los expertos... Bueno, muy bien, una apuesta a punto. Y cayó China, que era el último bastión de los covichistas, ¿verdad? Donde esperaban una catástrofe. Después de que levantaran el confinamiento, sí. Bueno, porque recordemos que los chinos no aguantaron el confinamiento, o sea, no era ni de chino esto, ni los chinos podían hacer ni pa' chino, claro, ni pa' chino, que decíamos, no lo hagamos nosotros occidentales, porque eso es lo que hacen los chinos, eso es cosa de chinos, los chinos lo saben hacer, nosotros no. Bueno, los chinos no aguantaron más, basta, y bueno, y ahí estaban esperando el colapso de todo el sistema de salud y una montaña de cadáveres y que se ve desde el Google Earth y todo ello, y bueno, y no pasó, ¿no? No. Que no tiene tampoco China un sistema de salud muy aceitadito. No, hay lugares donde... No, además la densidad... Convengamos con ese número de población, claro, es imposible que funcione un solo día bajo una epidemia seria, un sistema de salud. No, claro, si es una epidemia seria, Sí, la densidad poblacional era... Te mandan a tu casa con 10 agujas y te dicen, pinchate vos nomás, dale, pinchate así la cucatura, entubate vos, yo qué sé. Pinchate fuerte que se te pasa, Uri. Esa es la medicina china, señor, medicina oriental. Claro, pinchate fuerte, Uri. Acupuntura, sí. Uguri. No, pinchate fuerte, Uri. No le da ni aguja. China, y bueno, China fue el último epicentro del pronóstico catastrófico de los covichistas y uno pensaba, si no le sale esta, se muere su religión. Y todo parece indicar que va a pasar de moda definitivamente la región cochita. A diferencia de la mujer, sigue de moda, gracias a Dios. Está abierto para... No hay que darla por muerte igual, Está abierto para... A la religión cochita, estoy diciendo. No, a la religión cochita, a diferencia de lo que hacen ellos. Así, ¿no? A diferencia de lo que hacen ellos, que hacen los religiosos cochitas, quedan por muertos. La parte muy grande de la población. Hasta que están seteando ya lo dan por muerto, ya te lo anotan por muerto. Ven a uno seteando y se lo anotan al cobicho para la tabla de goleadores. Y bueno, entonces... parece que China al final, igual nunca se sabe lo que pasa en China. No, y a veces no son transparentes. Bueno, lo que pasa es que ahora... La otra que decían también era, ahora se va a venir una mutación, una superbomba, mutación de la bomba biológica, ¿entiendes? Porque demasiado chino, y ahora sí que la lotería numérica de las mutaciones, mucho infectado, mucha mutación, y sin vacuna de verdad. ¿Que hay vacuna de verdad? Igual que todos, entonces, bueno. Y entonces ya lo habían predicho con los indios esto y no había funcionado, ¿se acuerdan? Pero le quedaban los chinos y no anduvo. Mira, acá me fui a importar. Millón de muertos llegaron a decir, va a haber 1 millón de muertos, no me digas, se mueren 11 millones de chinos por año. No, que me fui a buscar. Es casi 1 millón por mes se mueren, en un año normal, ¿no? Además, pero claro, te dicen 1 millón, ¡oh, 1 millón! Googleé rápido de Guangzhou, porque son las mayores ferias. ¿Sí? Las ferias de Guangzhou son todas, ¿no? De alimentos comerciales, bazar, todavía en una encadenada a la otra, y hay varias regiones de China. Y lo que señala un portal empresarial aquí, Interempresas, es que Guangzhou se prepara para abrir sus puertas en marzo 2023. O sea, que abren las ferias son infernales. Yo no sé si sea con tapabocas, sin tapabocas. Eso le está pasando, este es el momento en el que Lionel le pasa noticias personalizadas a sus hermanos. Pues yo van a esa feria, señora, la feria de Guanyu. No, ya, no. Ya estamos con el pasaje. Ah, ya están, no, ya están, sí, ya. Sí. Lo único que sabía era hacerte el inteligente, pero me extrañó la otra vez que estaban buscando información de esto, porque fui a buscar rápido para tener, porque se abrieron las ferias. Las ferias son movimientos de decenas de miles de personas de todos lados del mundo, ¿no? ¿Qué ferias? Porque salió campeón argentino, ganó Julián Maradona, era... Yo no sé, porque la... Se comieron eso. O sea, no dejar jugar a Djokovic. Vos seguí nomás, no me des pelota. Djokovic sigue tapabocas. Djokovic sigue tapabocas. No tengo idea, pero a Djokovic lo siguen sin dejar entrar a Estados Unidos. Ahora no juega el Master 1000 de no sé dónde, de Indiana, de no sé dónde, de Augusta, yo qué sé, no, Augusta es el del gol. Pero está bien que no lo dejen jugar ese. Pero no lo dejan jugar, el de Miami, no. Porque no tiene la vacuna, señor. Pero que vaya con delincuencia. Es el último reducto que les queda, es el de Djokovic, cagarle la vida a Djokovic nomás. Esa es la última que va quedando. Bueno, vamos a dar un gran update de todo lo que se estaba hablando hoy en día del COVID. Estamos a poquitas, a una semana, nada más, del 13 de marzo. Feliz Carmelaño. Y bueno, feliz Carmelaño para todos. Tres años, feliz Carmelaño. Eso sí se puede decir, ¿no? Carmel aniversario. Bueno, ojo que arrancó la ofensiva, la contraofensiva de Carmela, ¿verdad? Pero... pero va con los medios también. Bueno, contra lo que la estigmatizaron. Ah, sí, contra lo que la estigmatizaron. ¿No? Yo tengo defensa. Yo la conocía. Nosotros la defendimos. Fuimos los únicos que la defendimos. Y la conocíamos de antes. La dejá por ahí, Federico. De Carmela. Dejalo por ahí. Vení para acá. Cualquier cosa lo pongo completo. Para Federica. Vieron que es la única manera que nos queda a los seres humanos a hablar como en broma de algo que es lo más serio que tendríamos para hoy. Pero cuando yo le pasé hoy temprano al ministro de Salud, Carlos de Hallands, del gobierno de Alemania, que dijo, por televisión, sería lindo escucharlo acá, ¿verdad? Que tenemos uno de cada 10.000 inyectados, inoculados, pinchados, póngale la palabra que quiera, que está pasando la mal. No me diga que se me va a cortar. Hola. Parezca desbocante y vos, Federico, muchas gracias. Yo estaba por decir que César Vega pide dejar locura de los hisopados a diestra y siniestra y asegura que los test de PCR dan falsos positivos. Noticia del 21 de diciembre del año 2020. El legislador dijo estar asesorado por un alto nivel de médicos que no se van a vacunar. Ah, con respecto a esta situación, debo decir que M25 sacó ayer información con respecto a nuestra entrada al Batallón 14. Por las dudas que no lo sepa M25, fue esta semana que terminó, porque hoy empieza otra, estuve hablando con las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ellos nos van a facilitar a nosotros unos mapas, unos mapitas, que son muy importantes, diría el Pepe, en donde los militares, que ni es uno, bueno, podría ser que fuera uno, vamos a ponerle, pero no son oficiales, son cabos, que estuvieron con nosotros en el 14, van a puntualizar, a marcar en el mapa dónde fue que ellos estuvieron trabajando con los oficiales que les mandaban haciendo los agujeros en el 14 para enterrar gente. Por si no quedara claro, esta semana también tuvimos la visita. Yo ya les digo una cosa, a ver, vamos a puntualizar algo. Yo sé que está de moda ser cagón. Sé que está de moda, se cagó, ser hipócrita, se cagó, hipócrita, es lo mismo, y si sos varón parece que fuera peor, pero es lo mismo. Pero, a ver, cuando yo soy cristiano y imagínense en el cielo flotando, ¿no? Yo en el cielo, mirando el relajo que hay acá en la tierra y diciendo, puta madre, nosotros teníamos razón, hicimos lo que nos dictaba nuestro corazón. Yo no necesito más nada, ya está. Pero si llega a aparecer también en la ruta 13, el departamento de La Valleja, va a ser porque alguien, porque tuvo confianza en lo que hicimos, esta semana estuvo en nuestro despacho y nos dio abundante información sobre el trabajo de militares en la época de los hijos de la remil. Puta madre diabólica que los recontra mil reputa madre parió. Gigantescamente diabólico lo mío. Por supuesto, si mataban gente indefensa. Por supuesto, amigo. Para un cristiano, peor todavía. Matar a una persona indefensa, porque vos te podés equivocar en una pelea, ponele, no sé, como vos quieras, pero crucificar a alguien es diabólico. Y el día cuando vos crucificás a Jesús, crucificás a tu hermano, cuando lo tenés esposado o esposada y vas los domingos a violar a esa muchacha para después ir a almorzar con tu señora esposa, y peor todavía, muchas veces habiendo pasado por la misa de las 10, te crucificaste, amigo. Amigo, es una palabra que no debiera. Te crucificaste, señor. Tampoco, señor, no da. Te crucificaste, ser humano. Tampoco, no da. Entonces, en esta disyuntiva estamos los seres humanos. O aceptamos que tenemos que cambiar, y yo felicito a todos, porque siempre hay un último segundo. Imagínense, es el último segundo del ser humano donde dice, yo no puedo morir con esto. Yo tengo que creer en esa posibilidad ínfima de ser perdonado. Entonces la valentía de estos militares es gigantesca. Usted me... ¡Ah, no! Pero ya aparece. Acá acabo de ver en el celular. Acabo de ver la inflación, César. ¿Pero cómo que el control de la inflación? Por supuesto que la ministra de Economía, Arbeleche, es la mejor ministra de Economía que tuvimos después del flaco Achugarri. La mejor. Y en el control de la inflación, que en Europa está al doble, el 20%, en Estados Unidos llegó la inflación al nivel del Uruguay, 10%, la inflación del Uruguay que estaba cercana al 10%, fue del 10%, es lo mejor, la mejor. Si fuera por esto, es la ministra de Economía del Peri, si fuera lo que se refiere al control de la inflación. No hay problema, es Arbeleche la ministra de Economía del Peri en lo que se refiere al control de la inflación, el mejor país del mundo. Pero yo encuentro aquí gente que no es buena, es mala, porque está de corazón malo, que de repente es frente amplista y está... No, a mí, digo, Astori fue un pedo al lado de esta ministra de Economía. O miento yo. O ustedes son tan poco objetivos que no se dan cuenta. Ahora, acabo de decir que con respecto al atraso cambiario, otra cosa es la circunstancia. César Vega pide dejar la locura de los hisopados. César Vega, al presidente de la calle Pú, al ministro Daniel Salinas y al señor presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati, solicita la moratoria de la vacunación COVID. Hasta tanto no se tenga la evaluación de la eficacia absoluta, según la publicación de la revista The Lancet, recién salida, es muy mala, es menos del 1%, para la vacuna de Pfizer. Junio del año 2000, ¿cuándo fue esto? 29 de junio del año 2021. Considerar la posibilidad de uso urgente de terapias que no se están usando en el país para que se las cuente con abundante, para que las que se cuenta con abundante bibliografía científica de éxito en varias partes del mundo, de por lo menos 6 meses para ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, transfusión de plasma rico en inmunoglobulina G, disponible en nuestro país. Qué impresionante. Recomendaciones de Bocatti. Estuvo re bien usted. Escuche, leído en Cámara de Diputados por lo menos dos veces que me acuerdo, pero seguramente tres o cuatro. Recomendaciones, esto va para De Bocatti. Atención, De Bocatti, me están preguntando Sergio, el cabeza Billy, dice, el cabeza Billy, le dijera De Bocatti. Sergio Billy, entrevistado por De Bocatti. Señor cabeza Billy, pero es un atrevido. Pero es un atrevido que dice las cosas que no se anima la academia a decir, porque es la única que nos queda. Es decirlo con humor. Sergio dice, no, hoy no está Sergio porque yo les pedí que no estuvieran, porque se tienen que organizar todos mis compañeros que van a salir un montón al aire. Este domingo van a salir tres. Les pedí determinado trabajo que yo sé de radio, sé de lo que les hablo, y me hicieron cualquier cosa, cualquier desastre. Y que no salen el domingo. No salen el domingo. Si para el próximo domingo encaran, salen el próximo domingo. Si para el próximo domingo no encaran, practican en Periradio. Listo. Pero van a salir. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran y estén preparados. Muy difícil. Yo puedo ir más o menos, digo, dándoles algún tiempo, pero no puedo darles mucho tiempo. Cada minuto de radio cuenta. Recomendaciones para el uso de mascarillas. Leído en Cámara de Diputados, lo mejor que leí fue lo de la PCR en diciembre del año 2021. La OMS lo saca, yo lo leo, está en actas, lo leo, yo lo leo y la OMS que lo saca, y queda en actas, y lo vuelve a poner el 20 de enero del año 2022, pero está en actas del 2021 en el Parlamento del Uruguay, diciendo la OMS que la PCR no estaba dando bien, no estaba dando bien. Ya lo leímos para todos ustedes. Pero esto es terrible, porque uno ve gente de paspaboca. A veces voy a la mutualista, vieron que acompaño gente. Acá encontré la nota informativa de la OMS para usuarios, esto es lo que leí en cámara, fecha 7 de diciembre del año 2020, fue lo que leí yo en cámara. Conviene que los usuarios de reactivo de la prueba RT-PCR lean atentamente las instrucciones de uso a fin de determinar si es necesario efectuar los ajustes manuales de umbral de positividad a la PCR con el fin de tener en cuenta el ruido de fondo. Ahí le está diciendo, después se aclara. El ruido de fondo es que les está dando mal, que puede llevar a que la muestra dé un valor... un valor positivo cuando no debe darlo. Se puede ajustar manualmente, dice el corte, el CT de corte, para no tener que contestar que fue de 40, como se le contestó a Extramuros, cuando más de 25 es un verdadero disparate. Pero a ver, yo no puedo admitir, pero estoy yendo a la mutualista y viene una persona y yo entro sin tapabocas, ¿verdad? Porque no voy a ser tan pelotudo, ¿verdad? ¡Pelotudo! Coloquial en el Río de la Plata. Ah, no, me van a tener que aguantar. Coloquial en el Río de la Plata, el diccionario de la latinoamericano de la lengua española de la Real Academia, que se comporta ingenuamente. Es decir, yo no me quiero comportar ingenuamente como un pelotudo porque no quiero hacer cosas sin sentidos o hechos tontos, pelotudez, para el diccionario latinoamericano de la lengua española. ¡Malsonante! ¡Lunfardismo malsonante! ¿Qué problema hay para definir las cosas? Entonces, viene en el hospital evangélico que está no tomé nada. Y no fumo, además no fumo más porque no me quiero hacer daño a la garganta para poder hablar los sábados y los domingos con ustedes, porque me queda por hablar muchísima cosa todavía. Entonces no fumo más porque me estaba haciendo daño a la garganta, y estoy contento de no fumar más. Y entonces Sabio, que es un virólogo que no sabe una mierda, que está en el hospital evangélico, pobre, me lo crucé la otra vuelta, es chiquitito, y medio lo encaré, ¿no? Y ellos están convencidos, como muchos de mis colegas ingenieros agrónomos, de que el Benlate, el Benomil, pero el Benomil, el glifosato, el Gramoxone, eso está todo, el Lorval, clorpirifos, eso está todo, el metamidofos, sí, el metamidofos, por suerte, sí, en Uruguay está prohibido, mira, ya lo sé, ese sí. Pero yo, al entender a los ingenieros agrónomos, que son mis colegas, entendí a los médicos y mucho más a los biólogos, que es una licenciatura, entonces sabios que me lo cruzo, le digo, pero doctor, y me mira con una cara de espanto, porque me ve sin tapabocas, ¿no? Creo que fue por eso, porque no soy tan feo tampoco. Entonces, lean el documento que yo leí en cámara del 5 de junio del año 2020, que se titula Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y ahí qué va a decir? Que no se recomienda el uso de mascarilla, salvo que esté en la instancia de contacto íntimo con pacientes y en las zonas que no son asistenciales. Por ejemplo, el leo textual de la página 5, el personal de los hospitales o mutualistas, porque aclara que está hablando de los trabajadores de la salud también privada de la OMS. Evocati, agarrate de esta. El personal que no trabaja en zonas asistenciales, por ejemplo, el personal administrativo, no tiene que usar mascarilla durante sus horas, actividades ordinarias de horas de trabajo. Pero, ¿será posible? Porque yo ya estoy peleando contra el Homo sapiens. A ver, no puede ser que el Homo sapiens se transforme en Homo estúpido tan rápidamente. Tiene que pasar por el Homo naus. Para el hombre de la radio, que me pasó los otros días por Radio Sarandí. Para el hombre de la radio estoy hablando. Si acá la OMS dice, porque ellos sacan de contexto, ¿no? Ah, sacando de contexto, dice, mirá Vega. Vega, te acaba de leer, pero para ti pasó desapercibido porque eres un ser humano aire, un espectro. Se acaba de leer recomendaciones sobre el uso de mascarilla en el contexto de la COVID-19 del 5 de junio del año 2020, es decir, que está por cumplir 3 años, porque no quiere seguir viendo orientales como vio esta semana un tipo solo corriendo por la calle del tapaboca. No lo quiere ver. Porque se da cuenta que ese hombre manejando un auto capaz que lo choca en un semáforo al pasar en rojo porque va hablando por el celular, es el mismo que está usando el tapaboca mientras anda corriendo para hacer ejercicios, es el mismo. Se entiende, amigos. Buen día, dice desde Alén, Río Negro, Argentina, te estoy escuchando. Muy bueno lo que estoy escuchando. Juan, vamos a llamar a Juan. No, estaba viendo a la gente de Chile, acá escuchando a la gente de Chile. No está tan bien, amigos, es solamente la verdad. Hola. Sí, señor, Valle del Mutilado ahí, puede ser. Exacto, el Valle del Mutilado, ¿cómo no? Escribió el Torito. ¡Qué lindo que me suena esto, Valle del Mutilado! Juan Carlos, ¿es usted? Sí, señor, así es esa. No hay nada para escuchar ahí. ¿Cómo que no? lo estamos escuchando por internet, por la computadora. Escuche, lo llamé porque para mí es un gusto tan enorme que haya otros seres humanos de alguna otra parte del mundo. Y ustedes que están ahí, ustedes están con el fracking ahí, con el fracking de fractura hidráulica, que nosotros presentamos proyecto para prohibirlo acá en Uruguay, ¿puede ser? ¿O no? Sí. Y estuvimos con mi señora en Uruguay. Los dos pertenecemos a la Asamblea Permanente y formado por el agua de... Ah, pero no. Entonces vamos a hacer una cosa. No, porque yo no tenía ni idea, pero vamos a hacer una cosa. En vez de pasarlo, a Torito de Vincenzi, voy a hablar directamente con usted. Permítame que lea de la página 67 del libro de

ahora ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir siempre aquí en el campo, y muchos de ustedes me dirán, pero ¿por qué no va a Vega? Sí, bueno, de esto van a hablar mis compañeros, ya van a ir mis compañeros, como había arreglado con ellos, para que hagan de día a día y media, de 10:30 a 11, pero siempre y cuando hagan las cosas como debe de hacerse en radio. Y se van a preparar. Van a estar con ustedes y yo me voy a aliviar muchísimo, porque la verdad que la garganta se cansa. Pero yo soy muy respetuoso de cada minuto de radio, hasta del minuto de silencio. Miren, escuchen. Hola. Hay que respetar hasta el minuto de silencio. Hola, ¿quién habla ahí en Chile, por favor? Hola, Angélica. Hola, qué sorpresa. Un saludo para todos los uruguayos y para mi cuñada que está cerquita. Ah, hola. ¿Pero usted sabía que le íbamos a llamar nosotros o se pensó que era Susana? No. ¿Dónde están viviendo? ¿Allá en el sur de Chile? ¡Qué maravilla! En Pucón. En Pucón estamos viviendo. Hay un día precioso, un volcán precioso ahí. ¿Qué no le da miedo vivir al lado de un volcán? No. Lo que pasa es que siempre está así como con fueguito, con humo. Qué lindo tener un volcán con fueguito, así como con fueguito, un volcán con fueguito, nomás, qué lindo. A mí me daría un poco de miedo, ¿no? Yo acá vivo al lado del río La Plata, por suerte, como para apagar volcanes, mira. ¿A quién le estabas mandando saludos de acá de Uruguay que te está escuchando? A mi cuñada Maite de Arias, que está feliz. Se rompió el radio. Bueno, si se le rompió la radio, puede escuchar por internet, no hay problema. Esto es básicamente. No sé si lo escucha, así que soy Carlos, mi hermana que está allá, bueno, yo hace años que estoy acá en Chile, mi señora chilena, y bueno, mi hija mezcla charrúa mapuche. ¿Qué? Lo parió, pero no tiene sangre para nada, ¿no? Acá le pusimos nosotros nuestra huerta, nuestro campo se llama mapuche, gente de la tierra. ¿Y qué te parece? Mapuche le pusimos nosotros, tiene un cartelito que dice mapuche. Qué lindo, Pedro, gracias por ese reconocimiento de nuestra mapu. Ahí está. Y yo no estoy nada. Y ya les voy a cortar también porque no sé por qué, como no me atendieron en la Patagonia, digo, voy a ver si me atienden del lado chileno, pues que vamos a ser porfiados como buenos vascos que somos. Tengo lugar para, tenemos lugar para ir a quedarnos ahí, somos dos, tres, digamos, básicamente, podríamos... Cuando quieras, a la puerta abierta, un lugar maravilloso, un lugar no sé si me están escuchando acá, pero me van a apretar porque dice vos que haces un lugar en todos lados, pero nunca querés salir de la chacra, sos esclavo. Queridos hermanos, siempre un gran saludo para ustedes y para todos los que nos estén escuchando en alguna parte del mundo. Hasta luego. No, muchas gracias. La próxima vez que yo los llame, ustedes tienen que decir hola Susana y se ganan el premio. Bueno, estaremos atento a eso. Claro, hola Susana, dice. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Soy Monzón, le digo yo. Hasta luego. Hermanos argentinos, hermanos chilenos, hermanos brasileros y hermanos todos. Acá tengo otros chilenos más escuchando. Buenazo. Y Damián de la Capilla, uruguayo escuchando. ¿Qué pasa? No me manden audio. ¡No me manden audios! ¡No me manden! ¿Qué? ¡Hola, Yerga! ¿Qué pasa, Manuel? ¿Qué estás aquí? ¿No se escucha? ¿Quién habla? ¡Hola, Yerga! Último programa, me estoy despidiendo. Lindo que hables con hermanos de la patria grande que es América, hermanos, dice, y recordar siempre que somos herederos del que nunca se dejó confundir por los intereses espurios. Querido hermano Joseph Artigas, siempre vas a estar más que en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, ¿verdad? Cada vez que nosotros hablemos de estas cosas en el siglo XXI, siempre nos vamos a estar acordando de vos. Bueno. Pará, dice, que se dice se caga de risa. Vamos a llamarlo. No, eso de cagarse de risa de un ingeniero agrónomo. No, ingeniero agrónomo. Campesino en formación permanente hasta la muerte. Diputado del Partido Ecologista, que habla por radio, y hay un chiquilín ahí en la capilla. ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién habla ahí? ¿Quién? ¿Quién habla? Manuel, ¿cómo andas, Manuel? Escúchame, Gonzalo, ¿lo tenés por ahí? ¿No te está controlando, Gonzalo, hoy? ¡Hola! ¡Hola, Gonzalo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te comieron la lengua los ratones? No, estoy jugando con la plasticina. Ah, estás jugando con la plasticina. Escuchame una cosa. Vos escuchá la radio ahí con papá, con mamá, todo bien. Pero cuando vos digas que yo digo una mala palabra, decirle a papá, a mamá, decirle que no diga mala palabra. ¿Está? Macanudo, quedamos en eso. Hasta luego, chao. Un día de esto, nosotros vamos a llegar a donde queremos. Y alguna gente va a decir, wow, qué suerte que tuvieron. Pero qué suerte que tuvieron estos muchachos que llegaron a donde querían. Este país está chico, pero grande de corazón. El hombre sin mujeres que trabajan con desastres. Federico, querido operador ahí en Radio Oriental, más tarde Damián en Radio Nacional. Estamos haciendo de nuevo la vuelta ciclista con el Popo. Y con 100 popos en el interior del país, ni te digo lo que puede llegar a ser el peli. Su espacio radial, todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM. Compré un micrófono, me dice el poco. Compré un micrófono ahí en Montevideo que no sabes lo que es. Ya veo, sí, ya veo lo que es. Federico, ¿podemos poner una tanda muy breve de nuestros amigos anunciantes? Queridos amigos, que hace, mirá, el Pepe Sabatini va a ser 20 años este año que vino por la chacra en la bicicleta de carrera, porque Sabatini, ya saben que corría con los Alcántara y todo lo demás, Federico Moreira, todo lo demás. Entonces dice, te vamos a apoyar, César, para que puedas hacer el programa radio. Wow, qué bueno, Pepe, le digo, gracias, Pepe Sabatini. Y así con otros amigos que han decidido, pese a que el Peri es el Peri ahora del Partido Ecologista, ni les hables de sacar la publicidad de ellos, ¿no? Digo, Pepe, dejamos de hacer. No, me dice. No, porque vos no sabés cuando un día se puede precisar la publicidad. Y si te acordás de Ford, lo que dijo Ford, ya sé lo que dijo Ford, estaba macalú. Lo que dijo Ford fue que él era capaz de negociar con el cliente el color del auto siempre y cuando eligieran el negro. No, esa es una frase, dice, pero la otra, la que dijo, ¿qué, cuál es? Y no me acuerdo. Dale vos. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Acá estoy. Voy a estar esperando la llamada o el timbre de este amigo de la Patagonia, porque quería hablar con él un poquito acerca del fracking. Estoy mirando este libro de Mussolino, La impostura de los economistas, de Michael Mussolino, porque ya cometí el error de regalárselo a Matías, nuestro estudiante de economía. Dice, no se conoce la masa monetaria de los Estados Unidos. No, la verdad que no se conoce. Yo diría que hay que ir pensando en vender los dólares, porque llegó la hora. Y estaba buscando la frase, justamente, y no la encuentro, donde dice que Ford fue el que dijo que él era capaz de discutir, digamos, con quienes les compraban su Ford T, digamos, hasta el color del auto. Siempre y cuando sus clientes eligieran el negro. Palabra más, palabra menos, estos hombres han sido los que han gobernado el mundo y de vez en cuando nosotros, con un nivel de estupidez gigantesco, hablamos bien de Ford, que además era un admirador de Hitler. O sea, ninguna persona que sea un admirador de Hitler podrá ser admirada por quien les habla, ¿no? Más básicamente que eso. A ver, wow, parate un poco. ¿Qué anda muy mal ese micro? A ver, pará, voy a hablar. Atención, Damián, atendeme que quiero que me traduzca a Manuel y llame. Hola. Hola. Ah, Damián, ¿cómo andas, hermano? Me traducí a Manuel, que lo llamé recién y no le entendí nada. A ver, Manuel, se ríe, se está riendo. A ver, dale, Manuel. ¿Qué dijo? No, pero lo que quería es que me expliques esto de que el micro... Ah, Manuel, ¿qué pasó, Manuel? Ah, perfecto, te entendí, pero vamos a pedirle a Damián que le traduzca. Yo te entendí perfectamente, pero le pedimos a Damián que traduzca para la audiencia. No, te llamaba porque me estás diciendo que el micro no estaría andando bien. ¿A qué te referís? El micrófono es tuyo. Sale malísimo el audio de la radio. Yo lo estoy escuchando perfecto acá por aire. Por lo tanto, probablemente sea ahí en Florida, en Durazno, o a ver, tú estás escuchando por... Fíjate lo bien que sale, mirá. Por aire, estoy explicando. Ah, pero entonces... Yo salgo malísimo, vamos a decir, en la radio. Ahora estás escuchando... Vos salís perfecto. Pero claro, tienen que tolerar... Pero tienen que tolerar un poco de esto porque yo te estoy llamando desde un celular. A ver si ahí mejorás, por ejemplo. Dale, a ver. A ver, ahí. Uno, dos... Ahí un poquito mejor. Son muy exquisitos ustedes. Hasta luego, señor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Estoy esperando un contacto que me pedía nuestro querido amigo ahí que yo molesté. Guau, acá me manda Popeye. Hay que ser amigo de Popeye, ¿no? Y yo soy amigo de Popeye y me manda unas fotos. Qué lindos que salíamos en esta foto, Popeye. ¿De cuándo son? No a la mega minería, dice. Wow, qué bueno, loco. Esto es muy importante porque cuando vos no faltaste a ninguna de estas marchas, sabés de lo que estás hablando. Por eso el viejo Salle se equivoca mal, se equivoca al pedo. Ah, entonces sí, que él nunca fue a ninguna de estas marchas, nos abandonó en la juntada de firmas en contra de la bancarización obligatoria, palos porque bogas, palos porque no bogas, ecléptico, acomodaticio, sincrético, lo peor por todos los lados, queda como medio demagógico eso, no pegue si no va a aguantar, ¿por qué pega entonces? Y nos entrega aquellas... de firma, nos entregan la apelación en el juicio con Grille, nos pide para entregarnos, nos llama, dice, no podemos seguir con esto, bueno, haga lo que quiera, doctor. Expuso al doctor Dentone, te hace un contrato, te da la mano y te dice, no nos peguemos entre nosotros los chicos, y después te pega. Entonces vos decís, hay gente que parece que estuviera trabajando para dividir permanentemente. El gordo Mota la quedó, vieron, ¿no? Qué satisfacción más enorme. Qué satisfacción. A ver, los tengo acá los muchachos de las candelas. Los muchachos de la candela los tengo. Sí. Sebastián. Sebastián de la candela. A ver, justo me manda un mensaje. Okay, voy a ver si me atiende Sebastián porque qué placer enorme escuchar. Qué placer enorme escuchar Radio La... Ah, ¿qué tal, Sebastián? Qué placer enorme escuchar Radio La Candela ayer. Y ver que le hicieron pedazo al gordo Mota. Qué placer enorme, amigo. discúlpame que te lo diga, te llamé así de sopetón, ¿viste? No, tranquilo, tranquilo, estamos al aire. Por supuesto, en Oriental. Y ustedes entrevistaron, ustedes hicieron en Tacuarembó periodismo del que se debería hacer en Montevideo, llamando a la gente que fue jodida económicamente y mucho más por el fantasma este, el Gordo Mota, y lo dejaron pagando. Tendría que estar preso ya a esta altura, porque algún fiscal me imagino que lo estará buscando. Bueno, yo no sé cómo es la justicia en nuestro país respecto al tema de la estafa. En general, la experiencia es que bastante laxa, por decirlo de alguna manera. Lo que a nosotros nos interesaba es que la gente se entere quién es Edison Mota. Acá está con Embo, lo conocemos de tiempo. En realidad era lo que se le conocía a él acá, era que era un mal pagador, digamos, ¿no? Es decir, que hacía negocio con la gente y después no, él nunca ponía la plata, nunca devolvía la plata que pedía prestado, o nunca, cuando le convencía a alguien de hacer un negocio con él, el negocio no salía y la plata no aparecía. Sí, pero pasó gente buenísima. Yo los estaba mirando y vi a Irma, Antonio, que los conozco bien, a estos veteranos. Cayó gente buenísima, y eso es muy jodido, sobre todo en el interior del país, que son tan pocos. Ustedes, de repente en una ciudad estamos hablando de 100.000 personas. Claro, pero no, acá, ya te digo, acá estaba quemado, totalmente quemado. Entonces, ahí es que él decide ir a Barros Blancos, ahí para el sur. Ah, porque está acá, está en Barros Blancos. No, lo conocía de la radio, igual. Él está en Barros Blancos, claro, no está más. Porque acá la gente lo conoce. Ah, pero entonces tuvieron mejor que mejor, porque ustedes alertaron a todo el país. Fíjate que el tipo era tan mentiroso que un día yo lo empiezo a llamar por teléfono, me metí en su Facebook, porque estaba diciendo que él me conocía a mí, le digo, pero usted no me conoce, señor, usted no me conoce, usted nunca me llamó, usted nunca estuvo en mi chacra. O sea, y él decía que todavía estaba acá con mi lechuga y todo. Y digo, pero ¿y este tipo? ¿Qué tipo de...? Es un ser diabólico, entonces. Y yo creo que es un sociópata. Es decir... ¿Qué vendría a ser un sociópata? Un melómano, una persona que bueno... Y un sociópata es alguien que cree que no siente empatía por los demás, que nunca se pone en lo del otro, que no se siente mal, no siente rencor si le genera daño a otra persona. Y que busca su beneficio propio, porque cree que eso es así, que está justificado, porque es una especie, digamos, de ser superior a los demás. Esa sería la característica del sociópata. Qué buena radio que hacen. Espera, yo estoy hablando con Sebastián de la radio La Candela, Tacuarembó, ¿no? Sí, exactamente. Porque hoy he tenido la suerte bárbara, llamé a Chile recién, llamé a la Patagonia, y ahora dije, justo entró un mensaje tuyo, no sé si me mandaste algo. Y digo, ya que estoy, lo llamo. Sebastián, nos vemos, gracias. ¿Cómo está Tacuarembó ahí? Sí, acá estamos sobreviviendo, peleándola. Vos sabés que yo le decía a la gente de Cabildo Abierto, le decía Cabildo Cerrado, pero te quiero decir y te quiero garantizar que uno de los diputados muy luchador y muy buena gente que me parece que conocí, y no ha sido en vano mi pasaje por ahí entonces, es Rafael Menéndez, de ahí de Tacuarembó. Así que no sé si lo conoces o no, pero ya quiero que les quede claro a los tacuaremboenses, ¿serían ustedes? Sí, correcto. O sea que nosotros los sanduceros somos los vecinos por la Ruta 26. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Un abrazo, arriba. Gracias a ti, nada. No, yo no lo conozco a él, ojalá que lo pudiera conocer. A ver qué me estaba mandando, dice, muy buenos días, dice, muy rico y fructífero, intercambio, ayer en Montevideo. Ah, porque presentaron un libro. Ah. Justo entró, ya estamos. Entonces, tengo que hablar con el Valle del Mutilado. A ver, ¿para qué voy a hacer esto? Claro, me dice allá en la capilla. Atención, Juan Carlos de Valle de Mutilado, que lo estoy llamando. Hola, Susana. César. Se perdió el premio, amigo. Bueno, escúcheme, hizo las veces del César Vega, que anda en la camioneta, lo llama algún medio y le dice, esperamos un momentito que llego a la chacra, así hablamos tranquilo. Bueno, escúcheme una cosa, usted está en Valle del Río Negro, puede ser, ahí hay muchas plantaciones, manzana, pera, como yo sé, porque soy ingeniero agrónomo, tengo que saber de eso. Free fracking, fracking free. Y no, en determinado momento, algunos estúpidos que gobiernan a la Argentina se les ocurrió empezar a realizar fracking, fractura hidráulica para la extensión de algunas gotas de petróleo en esa zona maravillosa de producción. ¿Qué río es que cruza ahí de punta a punta? Descríbame un poco la zona, las grandes plantaciones de manzana, de pera, etcétera, y cómo está terminando todo esto, que según escuchándolo con el turista me entero, creo que fue usted el que participó del programa, que incluso hay manzanas y peras que ya las tienen que dejar colgando de los árboles porque no las pueden juntar. Adelante, Juan Carlos, por favor. Valle del Mutilado, provincia de, creo que, Río Negro, Chubut, Argentina. Patagonia. Sí, buenos días. Buenos días, César, buenos días a tu audiencia. Nosotros vivimos en Allen, Río Negro, es el alto valle del Río Negro. Somos la capital nacional de la fruta ahora, de la pera, perdón, de la pera empetrolada ahora, ¿no? Nosotros vivimos a poquitos kilómetros, a 2 kilómetros, 3 del Río Negro, que es el río de mayor caudal, que atraviesa todo Río Negro. Aquí desde el 2012 se está haciendo el fracking, este método, porque es un método experimental, lo que es el fracking, donde sin consulta a los habitantes se nos implantó este método, ¿no? Cuando lo único que hacíamos nosotros es producir peras y manzanas. Se devastó al valle, se arruinó Allen, se cerraron más de 30 galpones frigoríficos donde la pera se embalaba. ¿El fracking? Sí, por culpa del fracking, sí. Ah, sí, los famosos packing, como le decimos aquí, copiando a los ingleses, le decimos packing a eso. No, es el fracking, ¿no? Y, bueno, las empresas que en su país, está prohibido por ley el fracking. Bueno, pero las empresas de esos países vienen a hacer fracking acá. Entonces son los mismos países que nos compraban la pera, porque éramos los mayores exportadores de pera de la Argentina, con una variedad que es única, que es la pera de Aguilla. Bueno, y ahora todo eso queda en las plantas. No la quiere comprar más la gente porque ya no es fracking free, ¿no? No, no se compra porque ellos saben lo que es el fracking. El fracking es un método destructivo, asesino, porque no solamente que fractura la tierra, fractura la roca madre donde está lo último del petróleo y del gas, sino que contamina toda la napa. Y yo estaba, escuchando... No te preocupes que se corta un poquito, la gente acá hace un sacrificio, escucha con atención. Hay como lagunas en donde va quedando el agua que es fracking, que hasta dan medición activos. ¿Eso es lo que ustedes tienen ahora ahí, en algunas especies de lagunas abandonadas? Se cortó. Sí, hay un repositorio de barro, ¿no?, de cutting, como le dicen ellos, que estaba a 2 kilómetros de la ciudad, en las bardas, arriba en lo alto, porque nosotros somos un valle, y bueno, eso había en montaña hasta de 12 metros de alto, era impresionante la cantidad de barro que sacaban de los pozos, con el agua de retorno, con todos los químicos. Torito de Vicenzi tuvo la oportunidad de estar acá, de sobrevolar con un dron. Bueno, ahora esa tierra no queda nada, pero quedó toda la radioactividad, porque hace poco estuvieron unos profesionales de México y de Alemania midiendo la radioactividad que había, y cuando llegamos con el auto hasta ahí arriba, sí. No sé, porque era impresionante la radioactividad que había, impresionante. No se quisieron, perdón, yo te escuché, pero la gente no, porque se entrecortó. No se quisieron bajar del auto, dijiste. Sí, no se querían bajar del auto, porque apenas bajaron, que prendieron los aparatos que tenían para medir la radioactividad, era impresionante la radioactividad que había, porque justo no venía el viento norte y nos daba en la cara, y era impresionante la radioactividad que hay. Los sensores chillaban, están los videos esos. Ah, qué bueno, hacémelo llegar entonces, o si los tiene Di Vincenzi. ¿Sabés qué, Di Vincenzi? Yo me entero de tu existencia, que después se aparece acá en mi teléfono, y me entero escuchándote. Entonces, ¿tú fuiste la misma persona que habló con el Torito Di Vincenzi el jueves en el programa de radio que él tiene de 7 a 9 de la noche? Sí. Ahí está. Y nosotros... Perfecto. Nosotros estuvimos en Uruguay, estuvimos en el Senado dando una charla, ¿va? Antes de que se declarara Uruguay libre de FREC, estuvimos dando una charla donde participaron mucha gente de distintos países, contándole no lo que les iba a pasar, sino nosotros fuimos a contar lo que nos estaba pasando. Eso fue en la administración anterior. Eso fue en la administración anterior que se procedió a la moratoria. Y ahora se repitió la moratoria. Nosotros, en cambio, estamos proponiendo un proyecto de ley para la prohibición, porque acá están jugando con la moratoria, ¿entiendes, Juan Carlos? Claro. Sí. Y es peligroso. ¿Cómo puede ser? Es muy peligroso. Según Salud o la estadística de la Organización Mundial de la Salud, cada 100.000 habitantes tienen que haber 5 casos de niños con leucemia. En Allen somos 35.000 habitantes y tenemos 12 casos de niños con leucemia, y niños que han muerto con leucemia. En un solo día se juntaron en un instituto que se llama San Lucas, en la provincia de Neuquén, que dicen que es la capital de la vaca muerta, donde es una provincia que tiene la mayor cantidad de pobreza, no tiene salud pública, no tiene educación. Bueno, en esa capital... donde van, los atienden a todos los niños con leucemia. Juan Carlos, muchísimas gracias. Se está cortando un poquito más, pero creo que el inteligente pueblo oriental te ha escuchado seguramente con mucha atención. Bueno, yo obvio que tengo tu teléfono y te voy a molestar de nuevo. En cualquier momento seguimos conversando. Y bueno, ni te voy a pedir para ir por ahí, porque recién hablaba con los hermanos chilenos de Pucón, me decían acá lo estamos esperando, que voy a ir ahí, pero de todas maneras tendría que ir para ver este desastre que han hecho en una zona tan linda que yo conocía leyendo sobre la pera y la manzana. Imagínate que yo soy ingeniero agrónomo, tenía que saber de esto, y que ahora estén sufriendo todo esto. Pero bueno, les mando mi reconocimiento a su lucha, que nunca van a abandonar. Te puedo hacer la última presentación, claro. Porque siempre nosotros hace más de 10 años que estamos en la lucha esta. Y quería decirle a todos, y como siempre le digo, si ustedes van a consumir una manzana o una pera, que digan que es de Río Negro, primero hay que pelarla y dejarla unos 15 minutos. Si esa pera, esa manzana se oxida, es una manzana buena, es una manzana sana. Ahora, si la manzana no se oxida, queda blanca, está contaminado por todos los químicos del fracking. Por eso no lo quiere ni el mercado común europeo ni el mercado de Brasil. Juan Carlos, para ustedes, su familia, todos sus amigos ahí en el Valle Mutilado, che, Valle Mutilado, la verdad. Un abrazo. Bueno, otro para vos, César. Y gracias a la audiencia. Que abran los ojos. Más que abrir los ojos, tenemos que abrir la mente, ¿no? Desde Allen, dice Río Negro, Argentina, lo estoy escuchando. Muy bueno lo que estoy escuchando. Era Juan Carlos Ponce, mirá vos, Ponce, desde la Patagonia, Argentina. Y ahí fue que decidí llamarlo. Satura, dice la salida del micrófono, Juan Carlos. Debe estar muy cerca. Sí, lo que pasa es que yo me guío, Torito, por Radio Oriental, a cómo está saliendo Radio Oriental, que la estoy sintonizando en una Sony pequeña, y me guío por esa, pero bueno, sí, ya veo que... De todas maneras, lo importante es que se entienda lo que la persona quiere exponer, ¿no? No tenemos otra alternativa porque... La otra es que yo no voy a ir al estudio de radio. O sea, yo voy a ir cada tanto. Quiero demostrar con esto que lo mismo que hacía yo en 1985, 1990, con el par de cobres, como le llamábamos, a los dos alambrecitos de cobre que venían hasta tus casas, podemos hacerlo, tenemos que poder hacerlo ahora. Y no puede ser que nuestros sistemas de comunicaciones sean tan lamentables. Bueno, vamos a poner una pausita, Federico, una pausita breve. Nuestros compañeros anunciantes y seguimos enseguida. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson casi ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ya va a venir el momento en el cual de quiénes, para quiénes y para qué. Acá lo tengo al libro, pero acá lo tengo. De quiénes, para quiénes y para qué. Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República, Instituto de Economía, Paloma... No, Paloma no, perdón. Paola. Paola Azar, Magdalena Bertino, Reto Bertoni, Sebastián Freitas, Ulises García Repeto, Claudia Sanguinetti, Mariana Sierra, Milton Torelli. ¿De quiénes? ¿Para quiénes y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay del siglo XX era. Y le pusimos con Nicolás del siglo XXI. Sí, estábamos recordando recién acá en producción, o sea, en la chacra mapuche, el filme de Pino Solanas. Claro, por supuesto. Página 19, las nanotecnologías en el Uruguay. Un material que no es atraído por un imán puede ahora serlo. Reitero. Un material que no es atraído por un imán puede ahora serlo. Sus propiedades mecánicas, eléctricas o magnéticas, incluso ópticas, pueden modificarse por procesos nanotecnológicos. Es decir, cuando aquel odontólogo famoso en el Uruguay, que su señora también es odontóloga, de familia de odontólogos, me llamó y me dijo: César, yo quiero contar algo que usted no sé si me lo va a creer, cuéntemelo. cuéntemelo que estoy preparado, le digo. A ver, estábamos hablando de que a la gente se le pegan cosas en el cuerpo. Yo me di dos dosis. Soy odontólogo, la familia tal, vio que son odontólogos, que mi señora que son odontólogos, y se nos pegan los plásticos en el cuerpo, César, porque yo trabajo... Claro, lo que pasa es que usted trabaja con esos materiales de odontología, que todos tienen nanopartículas de hidróxido de grafeno, por ejemplo. Sí, tales y cuales. Efectivamente, todos esos nosotros estamos jugando a ser dioses. Por lo tanto, de Discovery Salud, que era Chucarro, pero lo que pasa es que esa revista no es, claro, por supuesto que no es de Lancet. The Lancet, que es una revista científica, dijo que la vacuna Pfizer BioNTech tenía menos eficiencia absoluta que la Moderna, que era de 1 punto y algo. Esta tenía menos del 1%. ¡Claro que Discovery Salud, Chucaro! Diría Torito de Vincenzi, de julio a agosto del 2021, titula El fenómeno es real, no es bulo. ¿Por qué? Porque no son revistas científicas, son revistas con huevo. ¿Qué quiere decir revista con huevo? Revista que se anima a titular El fenómeno es real, no es bulo. Y te pone 20 fotos de gente a la cual se le pegan cosas en el cuerpo. Porque vos leíste del libro del año 2002, uno tiene que repetir, le diría a la gente que me enseñó la por radio, uno tiene que repetir porque la gente si no piensa que te equivocaste. De enero del 2002, de Editorial Norman Comunidad, en la página número 67, que los científicos han sido sonámbulos sociales que sostienen que su dedicación a la ciencia los excusa de toda responsabilidad social. Y acá entonces, de lo que habla, ¿de qué es que habla en la página 52, César? De la nanotecnología. De la nanotecnología, que es la materia inanimada, lo que la biotecnología, que tanto daño hizo, ahora lo comienza a hacer la nanotecnología, que tanto daño hizo porque queda en manos de seres diabólicos. Si la biotecnología o la nanotecnología quedara en manos de seres humanos hermosos, todo sería hermoso. Pero está quedando en manos de seres humanos diabólicos. Si el siguiente llamado me fracasa o no me dice hola Susana, si él voy a sentir una angustia tan gigantesca. Voy a tomarme el tiempo del mundo para ver si este ser humano bueno me atiende. Hola, Susana. Si este ser humano bueno que estoy llamando no me atiende, es porque está haciendo cosas mucho más importantes que escuchar el mísero programa de radio que estoy haciendo. Voy a esperar un segundo más. No es Sanguinetti. No es Sanguinetti. No es Astori. Por supuesto que no es Astori. No es Vergara. Por supuesto que no es Vergara. No es Sartori. Por supuesto que no es Sartori. Estoy llamando a uno de los seres humanos. Ya se me fue el tiempo. Bueno, cuando se entere. Recuerdo, capaz que me llama ahora, ¿no? De repente me llama, dice, ay, me entró una llamada tuya, César. Ah, sí, era yo. 12:35, audición que va a ser retransmitida más tarde por CX30 Radio Nacional. En esta hermandad de emisoras de radio que estamos intentando, estuvimos saliendo por... Capaz que estamos saliendo ahora mismo, ¿no? por Radio Patria, de 33. No tenemos a nadie en Durazno. Dice, escuchándolos desde Durazno, Villas Boas. Sí, voy a atender, pero no. Igual no, igual no es la persona a la cual yo estaba llamando, pero voy a atender porque... ¡Hola! ¡Hola, Susana! ¡Hola! ¡Venga! Sí, venga. ¿Qué habla? Habla acá Juan, de Colón. A ver si me... El hombre que se está por operar de la cadera, que no lo puedo ir a visitar. A ver si me ubica. Y primero voy a trabajar la radio, pero ¿qué es lo que desea Juan? No, sabe que yo trabajé mucho con las revistas científicas. Y bueno, en mis años de librero, me acuerdo que acá estamos por tratar de hacer aplicar la Marcela con la nanotecnología para que llegara al cerebro, no sé qué sustancia muy interesante. No, pero la Marcela hay que dejarla que actúe naturalmente y no joder con la nanotecnología, porque la nanotecnología puede hacer todo muy mal. Por eso le digo que ahora aprendí a través del trabajo suyo, bueno. La nanotecnología no se puede aplicar, digo, capaz que la estaban por hacer, después la gente tomaba, dice que le sacaba la posibilidad de que hiciera un coágulo en la cabeza. No, coágulo en la cabeza están haciendo con la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Porque se usa nanotecnología del hidroxigrafeno que se oxida, y como dijo Noack, justamente actúan como cuchillas que van cortando sus pequeños celulitas y van formando los coágulos, y después usted se muere, así nomás de sencillo. Bueno, dígame a mí que gracias a usted tengo acá cuatro candidatos, mi hermana, yo, mi hija, mis dos hijas y mi nieto, que no nos vacunamos. Bueno, me alegro mucho. Estamos felizmente. Me alegro mucho porque... No sé si se... Sí. Hace poquito tiempo se me murió un íntimo amigo y era un gran luchador, y después su señora me comentó que él lamentablemente se había pinchado 3 veces y se murió de golpe, un tipo totalmente sano, y una mañana le dio algo y se murió, y yo ahora saqué la cuenta de que fue por la puta vacuna esta. Bueno, hasta luego. Que pase bien, un abrazo. Igual que con la biotecnología, dice el 1 de enero del 2000 en Wall Street Journal, inició el nuevo milenio presentado como el atractivo de lo liliputense. En un artículo que resumía el potencial social y comercial de la nanotecnología. La nanotecnología que... Si hubiera quedado en manos de seres angelicales, buenazos, buenos, sería recontrapositiva. Pero está en manos de uno de los gigantes genéticos, de varios de los gigantes genéticos de la genética del mundo. Y le estoy hablando de que algo leía para ustedes en otras radios, porque le estoy mencionando cuestiones que tengo señaladas del año 2002. Así que algún tipo de respeto merezco. Por cuenta de Carsoglio y otros putos periodistas que debieran de ser bastante más respetuosos. Bastante más respetuosos debieran de ser. Yo no digo que me quemo las pestañas, pero sí que funciona mucho el despertador y me levanto temprano para leer. Por eso es que no encaran ni en Facultad de Agronomía, estoy proponiéndoles para hacer un debate en el anfiteatro acerca de los OGM, organismos genéticamente modificados, y la paleta le llaman ellos. La paleta, como si se tratara de pintar, la paleta. De agroquímicos tóxicos, glifosato incluido. Nada. Y otro, comisión científica o para ninfo de la universidad. Zoológico que ya tenía palabra de gente que no era cercana de Vladimir Zelenko, ya lo mataron. Gary Mullis, ya lo mataron. Eduard Embiid, ya lo mataron. Andreas Novak, ya lo mataron. Bill Louis, ya lo mataron. Lou Montagné se murió, el primero del cual me agarré, Lou Montagné. Pastry Stuchenberger, Julian Assange, Elina Villafañe, Karina Acevedo Whitehouse, el doctor Brian Hardis, Stephen Kirsch, Tucker Carlson, Ryan Cole, Stephen Kirsch, dije, Robert Malone, todos por Zoom, a discutir con Radi, Cohen, Pelufo, Galeana, Olesker. ¿Qué mierda puede estar diciendo algo como la gente Olesker? O sea, pero es el orden de la República. La Cámara de Senadores, como le dije a... ¿cómo se llama? Sebastián La Silva. El otro día lo encontré, senador Sebastián La Silva, le digo, del Senado al campo. Porque él tiene un espacio que se llama del Senado al campo, 5 minutos, le sale 3 pesos. En la radio rural. Senador, ¿cómo anda, senador? ¿Cómo anda, César Vega? Porque todos tienen un gesto de nunca nadie, no escucho, nunca nadie me encuentro que me escupa ni nada. Todo tranquilo, todo bien, me escuchan por la radio, ya saben cómo soy, esté loquito. Bueno. ¿Cómo anda Sebastián La Silva? Le digo, del Senado al campo, del campo al Senado, le digo que vamos a cerrar. Y se reía. Si yo encontrara 10 abogados recién recibidos, que no me hagan la del doctor Luz, que me escupió el doctor Luz, me escupió mal el doctor Luz, ya me di cuenta. Y vamos a cerrar el Senado, doctor Luz. Necesito el articulado de la hoja esa que me tiene que firmar el pueblo uruguayo. Así nos sumamos a más de 70 países del mundo que son de primera la mayoría que no tienen Senado. El Senado está al pedo. 30 millones de dólares por año. No me subo al nivel de... No me subo a la cantidad de diputados, ¿eh? Me da trampa. Eliminación del Senado. Y la propuesta de que la vicepresidenta de la República, el vicepresidente de la República... ¿Se acuerdan de aquel vicepresidente que tuvimos que era buenazo, un tal Raúl Sendín? ¿Se acuerdan? Ese va de presidente de diputado. Así no tenemos que perder el tiempo como una cantidad de estúpidos nombrando al presidente de diputados, vicepresidente de diputados, segundo vicepresidente de diputados, tercer vicepresidente de diputados, y ahí estamos. Y decimos, yo voto a fulano de tal porque los quiero mucho, y allá en el barrio... Y no se les vaya a ocurrir de pedir ni fueros por hablar de esta manera, ¿no? Porque ustedes saben que es así. ¿No? En cualquier caso, si alguno se le ocurriera de pedirme fuero, que el otro día, el viernes me choqué con el presidente diputado Sebastián Andújar. Me dice, César, tenemos que juntarnos a hablar un rato. ¿Y cómo no? Le digo, Sebastián, usted es un hombre que está pintando bien, le digo, para la presidencia de diputado, se reía, sale bien, lo escuché en varias radios, le digo, esta semana. Sale bien, hablando bien sale, porque hay que saber hablar, ¿no? El que es presidente, como Frati, por ejemplo, Frati, cuando fue presidente de diputado, dice, lo tenemos que aguantar a Vega, dice, porque él en la conferencia de prensa de diputado trajo unas muchachas que se les pegan las cosas en el cuerpo y hay que aguantar. Muy bien. Gracias, diputado Frati, le dije yo. Gracias, diputado presidente. Siempre que lo veo ahora le digo, presidente, ¿cómo anda? Se ríe. Otro día vino a conversar conmigo, él a la banca mía. ¿Cómo anda, Frati? Le digo. Y tenemos que hacer la lucha por la sequía, Vega, de los productores. Y claro, le digo, cuente conmigo. ¿Cómo no va a contar conmigo? Le digo, usted levante la voz ahí como hace siempre, que yo respaldo. Yo pongo el hombro. Buen día, Vega, dice. El evolucionismo. Ah, la mierda, me escribieron raro esto. El evolucionismo. Ah, la mierda, ahí la saqué. El evolucionismo de Darwin, dice, respaldado. ¿Cómo? Es al inverso. Somos el resultado de la involución. Ah, la mierda, me está escribiendo un científico, un filósofo. Y varios reseteos del mundo que nos han dejado lo que somos, dice. Humanos sin las capacidades especiales y con la percepción de solo cinco sentidos. Ah, le voy a poner quién escribe, le voy a poner quién se escribe, a saber si es piloto. Habla el suplente de la Silva. Habla de la señora Bianchi. ¿Por qué no es válido que hable Olescar? Me dice, ¿para qué voy a llamar? Olescar, es un desastre. Estoy llamando una... ¡Hola! ¿Quién habla? Mira, lo estoy escuchando y usted no le hizo bien. Diga, a ver, no, dígamelo usted misma, ya que está al aire. Hola. Dice, habla el suplente da Silva. Habla la señora Bianchi. ¿Y por qué no es válido que hable el señor Olescar? Vamos a llamar de nuevo a la señora. ¿Por qué? Porque Olescar es un desastre. ¿Qué va a hacer? El plan Fondazo, Fonazo, Fonasa, Fonazo, todo plata para las mutualistas. Hola, no, yo no. Lo que quiero es que la señora que es tan clara para hablar. ¿Quién habla? La suplente de la Silva ahí. Habla la suplente de la Silva. Hable tranquila. No, no, no, para nadie. ¿Cómo? Adelante, señora. Tenga suerte, diga. Mucha suerte. Muchas gracias por escucharme. Los blancos. Habla la suplente de la Silva. Ah. Es usted la suplente de la Silva. Y sin embargo, yo hablé contra Silva. El campo, el Senado que vamos a cerrar, el senador, se reía. Se ve que tiene más. No me grabe audio porque ya la estoy bloqueando. Usted se imaginará, ya le estoy bloqueando, mire, le estoy bloqueando, ya la bloqueé también. No estoy para la gente mala, no pierdo mi tiempo, señora. Mi nombre es Bruno, dice, le envío siempre noticias que no salen en los medios. Fuerza y sigue adelante, lo felicito. Ande nomás. Se me escuchan todos los blancos, a mí también. Para esta elección le pongo una mesita con lista del PERI en Paso a la Arena. Ponga nomás que no se va a arrepentir. Ponga. Hola, diputado, dice Marga, acá de Casarino. ¿Por cuál radio va a salir en vivo? Ahora estoy por Radio Oriental. Y luego esto queda en Radio PERI. Ponga PERI. Dios querido, ¿eh? ¿Qué pasa, Patricia? Dice, está, Patricia locutora, voy a cambiar. Muy bueno estuvo muy bueno Darwin. Dice, claro que estuvo muy bueno, va a estar bueno. Estuvo re bueno Darwin. Poneme una pausita súper breve y después ya entro a terminar el programa del día de hoy. La verdad que me dejó. Ahora no pensé. Política, señora, quería decir, no dijo nada, se hubiera ahorrado nomás todas las palabras, porque es el tipo de político que no necesitamos, el tipo de político que necesitamos, el político con valor, con valentía, con humanidad, no ese tipo de político como habló usted recién. Igual la voy a desbloquear. La voy a desbloquear ahora por si quiere llamar. Pero solo para llamada, ¿eh? Desbloqueando acá. Está desbloqueado. No me vaya a escribir ni a mandar un mensaje medio cobardón porque lo entiendo, ¿eh? Si llamada, si quiere hablar, 869, estamos totalmente a la voz. ¡Ah! Acá no. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio esquina Casinoni, teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia, teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias. Ya queda poco. El programa del día de hoy va retransmitido, recuerden, dentro de un rato por Radio Nacional, después queda enganchado en Periradio. Este libro que estaba leyendo para ustedes también habla de la tecnología Terminator y Traitor. El libro del 2002 que estaba leyendo yo, del 2002, de nanotecnología. Habla también de tecnología Traitor o Terminator. Traitor es traidora, ¿no? Entonces, todos nosotros los seres humanos tenemos que estar advertidos de, como que dice aquí, la alimentación es un arma política. Entonces, ya que me estaba escuchando la suplente del senador, ¿cómo se llama? La Silva, le voy a decir que en las próximas elecciones no voten a los blancos, porque los blancos ya le fallaron. Ya en el gobierno, porque yo estoy en el piso 3, que están todos los blancos. Son los que dicen que los blancos tendrían que haber hecho muchas cosas muy, muy distintas a lo que estaba haciendo el Frente Amplio. Por ejemplo, cerrar el MIDE. Es lo que propone el PERI, Partido Ecologista. O sea, próxima elección, ¿está caliente con los blancos? No vote a los blancos, vote al PERI, Partido Ecologista. Próxima elección, sin duda, por eso hablé de Lescar, está caliente con el Frente Amplio, que yo hice desde 1983, que soy tan frente amplista y me fui por las plantas de celulosa. ¿Está caliente con el Frente Amplio? No vote al Frente Amplio. Vote al PERI, Partido Ecologista. ¿Para qué es lo que yo... ¿Por qué no les digo voten en blanco, voten anulado? Porque estamos en momentos muy, muy difíciles. Yo en el 2009 voté anulado. ¿Cómo no? Por supuesto. Anulamos el voto acá. En este momento no. ¿Por qué? Porque está usted, Vega, entre otras cosas. Sí, porque estoy yo. ¿Por qué motivo? Porque mis compañeros saben cómo soy yo. Hoy no salió ninguno de mis compañeros. ¿Por qué? Porque esta semana yo les dije, el viernes, si ustedes no salen como tenemos calculado, es decir, al 100% respetando el nivel de información que tenemos que dar a nuestra audiencia, no salen al aire, le digo, pero César, vos sos bravo, César. Pero es que escúchenme, es que tiene que ser así. Yo si escucho esta audición que acabo de hacer y que está terminando, me voy a sentir orgulloso de todo lo que dije y no me entró más porque no tuve tiempo, porque no me da la voz. Para eso quiero que todos mis compañeros agarren y hagan cada vez más horas de radio, pero preparándose. Preparándose como yo me preparo. Muchísimas horas de lectura. Por eso que no me aguanto a la senadora suplente, si me habrá escrito. No me escribió más. Mira que ya la desbloqueé. O sea, toda esa cháchara totalmente al pedo. No importa si viene de un hombre, de una dama o de dónde venga. Esos chácharas de diputados, senadores, pedo, el circo ese, a mí no me interesa para nada, señora. Para nada. ¿No? No me interesa. 869. Yo sé que hay gente que es un flan. Es un flan, es una cosa como amébica. Como que gusana, como que babosa. No me interesa. Al contrario, diría, recordando viejas épocas de gente que de repente pueden ser mis papás, cuando alguien por la radio dijo en un día de humedad, qué lindo que está hoy para matar babosas. Arrancó la audición política, eran bravos, ¿no? En la época de Wilson Ferreira Lunati, eran bravísimos. Dijo, está lindo hoy para matar babosas. No me interesa a mí ni matar las babosas, me interesa a mí ni matar las babosas. Yo lo único que quiero es la pública felicidad. Que me doy cuenta de que da trabajo y algunos que dejar. No diría la vida, porque yo me lo tomo con este carácter que tengo. O sea, se me va la calentura a mí. La señora, por ejemplo, que llamó recién, que faltó putearme recién. Pero después me llama y dice, Vega, perdóneme, yo se me fue la mano. Yo soy la suplente del diputado La Silva, al otro día se me fue. No pasa nada, le digo, no hay problema, no se caliente. Porque esto lo vamos a hacer entre todos. No lo va a hacer un tal César Enrique Vega, Ramón Pérez Agostini, Macasín, un montón de tal, no vivas con más, iluminado, no sé cuánto más. No. Y un día el Peri va a tener que reconocer que uno de los ministros que puso, si algún día un millón de hormigas locas lo votaran, va a decir, saquemos al ministro tal. Por supuesto que el ministro del turismo ya no tiene trabajo. ¿Ok? Al pedo. El ministro, y mirá que yo le dije, che, vos serías un buen candidato para presidente, le digo. No, dice, no me toca a mí. No me toca a mí. Me toca Delgado. Bueno, está bien, está en el Mides, mi querido amigo está ahí en el Mides, macanudo, pero el Mides está cerrado. El Mides para el PERI, Partido Ecologista, está cerrado el Mides. Todo lo que hace el Mides, no, por supuesto que mucho menos, lo que hace bien el Mides lo puede hacer presidencia, lo pueden hacer las intendencias, lo puede hacer el BPS, en fin, pero el Mides ya tendría que estar cerrado. Era un antro del Partido Comunista, como yo dije a Montevideo Portal en la primera entrevista que me hizo. ¿Por qué no lo cerraron los blancos? Y ahí se calientan los blancos conmigo, como la señora. Se calientan porque yo les digo la verdad, lo que ellos no quieren ver, se los digo yo. Hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana y después a las 10 de la mañana. Ha sido un gusto acompañarlos. Que pasen todos ustedes muy bien. We'll be right back.